Siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Temperatura 13 grados, la humedad 70%. Títulos. Se reunieron las 3 CGT en la sede de UPCN. Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrio Nuevo concretaron un nuevo encuentro para discutir la reunificación sindical en ese lugar. Por Radio del Plata, Caló explicó que para la central Alsina un veto presidencial no amerita un paro. El veto es algo constitucional, el señor presidente tiene, está facultado para vetar una ley. Yo creo que si las centrales sindicales van a hacer un paro, va a ser porque hay mucho más despido, no por un veto. El veto no da para hacer un paro. En cambio, la CGT Azopardo decidió realizar una jornada de ollas populares en repudio al veto de la ley antidespidos. Hugo Moyano explicó que así lo resolvió en una reunión privada la cúpula de la central que lidera y luego la iniciativa fue aprobada por las otras CGT en la cumbre sindical. Justamente lo que resolvió hoy el Consejo Directivo nuestro, lo transmitimos acá y ellos están de acuerdo en hacerlo en conjunto. Hay que definir la fecha y se va a llevar adelante en todas las plazas de Argentina hacia las ollas populares para que la gente que pasa necesidad venga a comer ese día. Hugo Moyano también acusó a la prensa y el periodista de Radio del Plata, Gustavo Silvestre, de querer impulsar un paro nacional. Pero el gremialista aclaró que de tomar una medida de fuerza será cuando él lo considere. Las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli confirmaron un paro y manifestación conjunta a Plaza de Mayo. Será el próximo 2 de junio contra los despidos y el aumento excesivo en las tarifas. Pablo Micheli de esta manera realizaba el anuncio. Frente a esta decisión que han tenido varios dirigentes de la CGT, de las corrientes de la CGT, de no hacer un paro nacional, cual nos habíamos comprometido el 29 de abril en aquel acto multitudinario que hicimos en el Monumento del Trabajo con más de 300.000 trabajadores, prometiendo que si no salía la ley y el presidente insistía en vetarla como lo hizo, la respuesta iba a ser contundente. Esa respuesta contundente para nosotros era un paro nacional. Por las subas en la luz y el gas, los intendentes de Córdoba reiteraron que no pueden pagar los sueldos. El presidente Macri, de visita en esa provincia, aseguró que no había otra opción que la suba de los servicios. Créanme que si hubiese habido una forma, una solución que hubiese evitado para mí como presidente aumentar las tarifas, la hubiese tomado, pero no existía otra forma, no existía otra manera de garantizarles un futuro, porque un país sin energía no puede funcionar. Estas fábricas, estas máquinas no funcionan si no tienen energía, sus domicilios no pueden funcionar si no tienen energía, y hoy estamos severamente afectados por eso tenemos cortes, depende de la provincia con mayor o menor gravedad, pero hay cortes por todo el país. Pero empezamos a resolver este problema, como tantos otros, pero tampoco se hacen de un día para el otro. Eso es magia, y si fuese mago, estaría tratando de sacarle el trabajo a Copperfield en Las Vegas, no acá. Como advertencia por la gripe A, la ministra de Salud bonaerense recomendó evitar los besos. Tras confirmar los 97 casos en la provincia, Zulma Ortiz sugirió vacunarse más y besarse menos. En Córdoba, los farmacéuticos anunciaron que a más tardar el lunes recibirán las dosis para prevenir la influenza que hasta el momento estaban faltando. Continúa el paro de los médicos bonaerenses. Los afiliados a la CICOP cumplen la última jornada de la huelga de 72 horas en demanda de mejores sueldos y condiciones laborales. El titular del gremio, Fernando Corsiglia, explicó por Radio del Plata por qué instalaron una carpa frente al obelisco. Habíamos puesto alguna expectativa importante el lunes que fuimos convocados a paritaria, luego de 53 días, para volver a discutir salarios y condiciones de trabajo. Y lamentablemente, el gobierno volvió a hacer una oferta insuficiente lo que respecta a lo salarial y sin componentes de las otras cuestiones que estamos planteando, insumos, infraestructura y personal. Entonces, le pedimos al gobierno que, además de mejorar la oferta salarial, lo que haga es una formulación completa de la propuesta, porque así lo planteamos desde el primer día. Nosotros, cuando nos sentamos en el mes de febrero, le dijimos al gobierno que para nosotros son tan importantes los salarios como las condiciones en las que trabajamos y que, por lo tanto, la respuesta tenía que ser de ambas cuestiones. El Papa defendió la audiencia privada de mañana con Eve de Bonafini en el Vaticano. Francisco admitió que la titular de Madres de Plaza de Mayo lo insultó varias veces, pero aclaró que su obligación de pastor es la de comprender con misericordia y mansedumbre. La Cámpora se desligó del ataque al comedor de Margarita Barrientos. Alejandro Pitu Salvatierra rechazó por Radio del Plata la denuncia contra los integrantes de su agrupación. Con ninguna circunstancia mejor se nos ocurriría hacer una cosa como esa. Nuestra organización es una organización pacífica, una organización de mucho trabajo territorial. Nosotros el 25 de mayo, como todos los 25 de mayo, estuvimos festejando el Día de la Patria en los barrios, con nuestra gente, haciendo actividades en estos lugares. Nos dedicamos a hacer lo que nos enseñaron a hacer Néstor Cristina, lo que nos enseñó la organización a hacer, y lo hacemos todos los 25 y todos los días de nuestra vida, dedicamos mucho tiempo a eso. Ella refiere en la nota un video que la nota también afirma que en el video no se ve ninguna identificación de ninguna de esas personas atacándola, ni con una remera, ni con una bandera, ni mucho menos. Dos personas resultaron heridas durante una protesta de trabajadores en Santa Cruz. Ocurrió cuando personal de seguridad privada de la legislatura local intentó evitar el ingreso de un grupo de manifestantes estatales al recinto, disparando el contenido de matafuegos. La corte dejó firme la condena a prisión perpetua contra uno de los cuatro acusados por el crimen de Leandro de Negri. El joven de 22 años fue asesinado al resistirse a un robo en el 2003 en Wilde. Internacional. Hallaron una fosa común con 65 cadáveres torturados y decapitados en Siria. El ejército del gobierno de Bashar al-Assad descubrió el pozo en un operativo de limpieza cerca del aeropuerto de Palmira, que estuvo bajo control del ISIS hasta hace dos meses. Chile prohibió los huevos de chocolate Kinder y la cajita feliz para disminuir la obesidad infantil. Empieza a regir la ley del etiquetado, que determina que todos los productos considerados críticos no podrán ser promocionados con juguetes. Hubo incidentes en París durante la octava jornada de protesta contra la reforma laboral en Francia. Un grupo de encapuchados atacó a botellazos a la policía y los efectivos reaccionaron con gases lacrimógenos. En medio del caos destrozaron autos y vidrieras de comercios. Deporte. Fútbol. La selección entrena con vistas al debut en la Copa América. El primer partido del equipo de Martino será el 6 de junio frente a Chile. El delantero Gonzalo Higuaín dijo que la Copa América siempre es difícil y si la selección quiere quedarse con el título debe ganarle a todos los rivales. Todas las Copa América son muy difíciles, tenemos un rival muy duro para empezar, es un buen parámetro y bueno, trataremos de preparar de la mejor manera ese partido, ¿no? Y con respecto a los otros rivales, siempre la Copa América, como te vuelvo a decir, son dificilísimas y si uno quiere ganarla tiene que poder ganarles a todas. Y bueno, el primer partido que tenemos que pensar es Chile y después irá pensando en el resto de los partidos. Sebastián Saja se despidió de Racing. El arquero anunció que no seguirá en el equipo ni continuará su carrera en Argentina. Es el momento de decir adiós, es el final como futbolista en Racing, pero bueno, todo adiós te hace mejor como persona, te hace crecer y yo he crecido muchísimo en Racing y a partir de hoy seguramente seguiré creciendo en otro lugar donde la vida y el fútbol me lleve. Me voy con la tranquilidad de saber que me llevo el reconocimiento de la gente, de los que han estado conmigo en el club y bueno, no me lo voy a olvidar más. Así que descansar y esperar a ver qué sucede con mi futuro. Obviamente no jugaré en ningún equipo en el fútbol argentino, terminaré mi carrera afuera. Hubiese sido un sueño poder retirarme acá, un sueño que se ha ido construyendo estos años que estaba en el club. El presidente de Racing dijo que le pedirá una autocrítica a Facundo Saba. Víctor Blanco aseguró por Radio del Plata que aún no definieron nada sobre la continuidad del entrenador. Lo que es juntarnos con Saba para hacer una autocrítica realmente de cómo él vio también este semestre, ¿no? Porque si no hacemos una autocrítica creo que vamos a volver a repetir los errores. Entonces, bueno, a partir de ahí, si estamos en una misma línea, tomaremos la decisión que sea mejor, ¿no? Pues la verdad que no podemos quedar tan lejos de Lanús, que fue el puntero, ¿no? No podemos quedar en la Copa Libertadores. Yo creo que hubo algunas falencias que pudimos haber seguido un poquito más. Esto es siempre fácil con el diario del lunes hablar, ¿no? El presidente de la AFA repudió las amenazas contra los futbolistas de Deportivo Morón. Luis Segura reclamó que los agresores reciban el castigo correspondiente. Por la irrupción con armas de los barras en el vestuario, suspendieron el partido del domingo entre Acasuso y Morón. Uno de los intimidados fue el goleador del Gallo. Javier Rossi dijo que quiere irse del club porque lo único que le importa es preservar a su familia. Jamás en la vida pensé pasar una cosa así, que es un extremo que hoy en día, sinceramente, tengo terror a que me pase algo en lo personal y a mi familia. Tengo reunión ahí en el gremio para resolver mi situación porque la verdad no va para más. Obviamente mi cabeza hoy no puede estar pensando en entrenar en la situación linda que hoy deportivamente estaba Morón, así que sobre el lamento en el alma, creo que lo humano es lo más importante. Tengo terror hasta hablar, o sea, la verdad que pasar por lo que pasé por solo el hecho de reclamar lo que a uno le corresponde. Tenis. Ya no quedan argentinos en el torneo de Roland Garros. Perdieron y quedaron eliminados Facundo Báñez, Carlos Berloqui y Juan Mónaco. Sobre su despedida del Gran Slam parisino, Pico dijo a Radio del Plata que se fue mostrando un buen jugador. Yo creo que hay sabores y sabores. Cuando uno se va de la cancha y el rival te felicita y la gente te aplaude, por algo es. Uno se tiene que ir contento. Y más, a esta altura de mi carrera yo disfruto muchísimo jugar contra un amigo que ya está en el noveno partido. Nos conocemos muchísimo. Entonces, en esta etapa de la carrera se disfruta. No me frustro, obviamente. Me duele irme a Roland Garros porque me sentía jugando muy bien. Ferrer en segunda ronda es un cuadro bastante difícil. No tuve mucha suerte en el cuadro, pero es lo que tocó y lo disfruté al máximo. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana, viernes, en Capital y alrededores, cielo nublado, con probabilidad de lloviznas aisladas, mínima 10 grados, máxima 15. Temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados, la humedad es 70%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. País, aquí arranca Caballero Nocturno. Y vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con toda la información, el análisis, la reflexión y también, por qué no, el humor que tanto hace falta. Les quiero recordar que estamos también en 360 TV, además de AM1030 de Plata, a través del canal 2504 de la TDA, del canal 22 de Cablevisión Digital, del canal 10 de Telecentro Digital y el canal 723 de DirecTV. ¿Se quieren comunicar con nosotros? Me imagino que sí, nosotros con ustedes también. Andrea Taguada, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Recordamos, para comunicarse con Radio del Plata, 4535-2222, 4535-2222, el Twitter de la radio es @ Radio del Plata, la página en Facebook es Radio del Plata M1030, y recordamos el número de WhatsApp, que es el 116-372-7787. 116-372-7787. Muy bien. A ver, para los que nos quieren escuchar por la radio convencional, ya saben cómo se usa, por internet también. Los que quieren bajarse la aplicación del portal de M1030 del Plata para escucharnos por el celular también lo pueden hacer. Y, por supuesto, vernos a través de la tele, que es la novedad que hemos incorporado recientemente. Lo tengo a Diego Colombres a mi derecha y lo quiero saludar. Muy buenas noches, señor Diego. ¿Cómo les va? Bien. Buenas noches. ¿Cómo andan? Te voy a contar tres cosas. La primera, la declaración jurada del presidente, que no por millonario generó bastantes sorpresas a algunos de los números que se conocieron en el día de hoy. Además, la marcha que van a hacer los clubes de fútbol en contra del tarifazo el 7 de junio. Los clubes de barrio. Los clubes de barrio, perdón, exactamente. Disculpame la... No, está muy bien la aclaración. Y las razones por las cuales Randazzo y otros sectores del PJ se oponen a que el gobierno elimine las PASO en la próxima reforma política. Muy bien, muy bien. Pablo Caruso, buenas noches para vos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bueno, día de definiciones en términos de representación gremial. En dos sentidos. Hoy a la tarde se realizaron dos reuniones, una en la CGT Azopardo, otra en la sede de UPCN de las CGT. Uh-huh. Están ultimando detalles para el confederal del 3 de junio, que efectivamente después va a decidir la unidad, y posteriormente el 22 de agosto se va a realizar la elección de nuevas autoridades de la CGT. ¿Cuál es la definición? Que no van a llamar al paro y que tampoco se van a sumar a una movilización sobre la que ahora te voy a contar. Por el lado de Moyano, dijo que van a realizar una jornada de ollas populares en todo el país, todavía no hay fecha, para los que no tienen para comer, ese día puedan comer. Y Antonio Galo, reiterando lo que ya había dicho ayer, dijo que un veto es un instrumento legítimo del gobierno, que efectivamente eso no implica el derecho de los trabajadores a realizar un paro. Increíble. Que cuando aumente y cuando haya más despidos, sí podría haber alguna decisión a ese respecto. Bueno, hoy hubo plenario tanto de la CTA de Micheli como de la CTA de Yasky. Mañana a 12 del mediodía se va a anunciar una marcha a Plaza de Mayo el 2 de junio. Va a confluir allí la multisectorial que les comentábamos en estos últimos días, pero la convocatoria las hacen las dos CTA. En un rato te voy a contar detalles. Te voy a contar cuántos gremios de la CGT van a marchar el 2 de junio en una marcha convocada por CTA. Y te voy a contar algunos detalles de la organización de la movilización del 29 de abril. ¿Te acordás? 300.000 trabajadores en la calle, en el Monumento al Trabajo. Cómo allí, por algunos detalles de esa reunión, se perfilaba esta decisión al momento de tomar decisiones contundentes respecto a la política del gobierno. Bien, Pablo. Nora Lafón, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Bueno, ¿de qué no vas a hablar hoy? Yo voy a hablar, bueno, de Peroncho, porque lo fui a ver. Fuiste a ver el espectáculo de Peroncho. Fui a ver el espectáculo de Peroncho, así que después lo vamos a hablar. Y después voy a hablar de tres estrenos de cine muy significativos que hay hoy. Uno es Francofonía, es decir, la nueva película de Alexander Sokurov, aquel del Arca Rusa, que esta vez se dedica al Louvre durante la ocupación nazi. Vamos a hablar de Alicia a través del espejo, la nueva película de Tim Burton, que es la segunda parte de Alicia en País de las Maravillas. Y vamos a ver también de una película de acción que se llama Mente Implacable, que es una película mucho más interesante de lo que uno esperaba. Y además les voy a contar experiencia de esta mañana a las 9 de la mañana, cómo a una hora todavía tan clave los colectivos que yo he tomado y que la gente subía por atrás, por la puerta de atrás, porque no alcanzaba, están vacíos. Don Carlos Heller, ¿qué dice? Buenas noches para usted. ¿Qué tal? Vamos a tratar de explicar por qué están vacíos. A ver. Yo... No, varias cosas. Tenemos una... A ver, el blanqueo como tema. El amago de vender las participaciones estatales en las empresas privadas, tema del que hablamos hace rato y que ahora ya lo están naturalizando con una, yo diría, trampa ideológica, porque lo están presentando como la manera de pagarle a los pobres jubilados. Entonces tratando de allí generar un clima determinado. Me gustaría colarme con el tema de la declaración jurada de Macri. Sí. Pero ahí tengo algunas cosas, así que me voy a enganchar cuando Colombres lo toque. A mí me gustaría saber cómo hizo para duplicar el patrimonio. No, pero vos sabés que eso no es lo que a mí más me preocupa. A ver. Pero si querés lo digo ya. Decilo ya. Lo más grave es que mintió. Porque él dijo que no tenía cuentas en paraísos fiscales. Ahora declara que tiene 18 millones de pesos, un millón y pico de dólares. Dejar de dónde lo sacó. Mintió. El presidente de la nación, que hace dos meses, cuando destalló el Panama Papers, él dijo que no, esa empresa es una empresa que papá creó. Está desactivada. Está desactivada. Yo le metí el nombre porque me lo pidió mi viejo.

sí, líderes, una de sus manos derechas, y en cada uno de los emprendimientos que ellos hicieron, todo ese proceso de privatización y demás, siempre estaba ahí Salvestrini en un rol protagónico. Yo lo conozco personalmente, se trata de una persona muy inteligente, muy capaz. Ahora, un buen hombre de negocio, como se podría decir. Algunas malas lenguas decían, para esto de ponerle un poco de lo que los años a uno le dan, que en realidad cuando vino a Boca, vino porque Franco se lo había puesto de controller, por eso fue el tesorero, para que Mauricio no haga macanas. No haga macanas, Mauricio. Pero bueno. Parece que hace macanas. Digo, más allá de la mentira, ¿en serio? Igual. Era el chisme de aquel momento. Los que son de aquel momento recordarán eso que se decía. Sí. Hay una cosita que sí, creo que interpreto lo que dice Pablo en esto. Viste, hay declaraciones juradas que vos haces ante la AFIP y declaraciones juradas que haces ante otro tipo de organismo, en este caso la Oficina Anticorrupción, o lo que sería la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son mucho menos exigentes en materia de las declaraciones que tienen que hacer, que no es la de la AFIP. La AFIP es muy completa. Acá lo que tiene que ver es qué declaró la AFIP el año pasado y en función de eso ver cuánto mintió, cuánto más mintió. Yo soy diputado nacional, tengo que hacer todos los años mi declaración. Vos sos personaje políticamente expuesto. Así es, tengo que hacer todos los años mi declaración. Sí. Y Macri era mucho más políticamente expuesto que yo. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que diga la norma y la reglamentación, es un personaje políticamente expuesto mucho más que un diputado. Sí. Yo formo parte de un cuerpo colegiado de 257 miembros. Él era el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, del distrito capital de este país. Pero vuelvo a repetir, dejá las legalidades, porque las legalidades podemos terminar envuelto en una discusión interminable. Puede ser que no tenía obligación de declararla, y como no tenía obligación, no la declaró. Lo que seguro tenía obligación es decir la verdad cuando le preguntaron obvio, en abril. Obvio. Y no hay papel, ni norma, ni regla que lo salve. En un ratito vamos a volver sobre este tema de la declaración jurada del presidente y sobre la, bueno, mentira flagrante, podemos decir, ¿no? Yo digo que sí. Mentira flagrante en relación a si tenía plaza o cuentas en el exterior, efectivamente. Ya te digo lo que va a decir. Él va a decir que esa cuenta no es de esa empresa y que él, cuando dijo de esa empresa efectivamente nunca estuvo operativa, y como eso es indemostrable, nos van a llevar otra vez por ese vericueto de lo que no se puede demostrar. Es probable, ¿no? Porque esa sociedad, si yo no recuerdo, son al portador las acciones. Claro. ¿Puedo dejar una pregunta suelta? Una sola. ¿Importa todo esto? Sí, como que no. Sí, importa, importa. Importa. ¿Puedo decir, importa una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Sobre todo ahora que para estar en el mundo tenemos que admirar a los Estados Unidos como... En Estados Unidos, más grave que cualquier otra cosa es que el presidente mienta. Lógico. Con el juicio político a Clinton fue porque mintió, no por el delito que cometió. Lo hizo porque mintió. Así. Un presidente no puede mentir. Es lo único que no le perdona. Estamos hablando de Lewinsky, ¿no? Estamos hablando del caso de Lewinsky. No les importaba lo que pasó con Lewinsky. Lo que les importaba es que el presidente mintió. Negó, claro. ¿Y por qué a usted no le importa? No es que a mí no me importa. A mí sí me importa. Lo que me pregunto, insisto, lo dejo picando, es si al sector de la población que efectivamente acompañó este proyecto político y que hoy se espanta efectivamente por algunos episodios de corrupción no comprobados todavía, si le importa de la misma manera que su presidente haya mentido e incluso tenga cuentas y empresas en paraísos fiscales. Me pregunto si mueve el amperaje político, nada. Yo creo que sí, digamos, ¿no? Me parece que... Desde luego, según la trascendencia que se le dé, porque si esto lo hablamos solo nosotros y la gran prensa sigue de largo, seguramente que va a tener menos trascendencia que si el tema se instala. ¿O será, Carlos, que nunca fue un problema de corrupción y siempre fue un problema de proyecto político? Las dos cosas. Muy buena pregunta, la vamos a desarrollar en un ratito. No, pero las dos cosas. Al señor Gustavo Lema. Gustavo, muy buenas noches. ¿Cómo andás, Roberto? Bueno, buenas noches a todos. Interesante, muy interesante la charla. Me quedaba con lo que decía Carlos en relación a la presentación que también hacen los medios de los temas, porque tiene mucho que ver en la interpretación social que pasa eso, y lo hemos visto o lo hemos escuchado en varias de los informes que presentamos acá en el programa. Pero vamos a hablar de tecnología. En el día de hoy tenemos dos cosas. La primera, vamos a ver qué son los metadatos. Es una palabra que alguna gente tiene idea de qué se trata. salieron a relucir, o por lo menos esa palabra tuvo cierto éxito en ser dicha muchas veces, en el momento que Edward Snowden dio a conocer las filtraciones, este espionaje masivo que realizaba la NSA en los Estados Unidos a todo el mundo. Bueno, ¿qué son los metadatos y qué importancia tiene el momento del espionaje? Bueno, en una época en la cual Edward Snowden sale nuevamente ahora, va a aparecer un documental la semana que viene, en el cual él habla y explica algunos detalles, y hacia fin de año vamos a estar presentando seguramente o viendo la película de Edward Snowden, una ficción basada en lo que pasó con la filtración de datos y qué pasaba con su vida. Si nos queda tiempo en relación a tecnología, vamos a agregar el tema de aplicaciones para los chicos. Las pantallas se multiplican, los chicos cada vez tienen más pantallas, tablet, televisor, computadora, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo hay que trabajarlo en casa? ¿Qué se puede hacer con respecto a las pantallas y los chicos? Me interesa mucho. Hablando de los metadatos, hoy me enteré que Oscar Parrilli estuvo reunido con Julian Assange, que se manifestó muy contrariado por la decisión del gobierno de Mauricio Macri de volver nuevamente las cuestiones presupuestarias de la AFI y los cambios que se produjeron en lo que es la Secretaría de Inteligencia Nacional. Nada menos que Julian Assange hablando sobre decisiones de Mauricio Macri. Repitamos los teléfonos. Sí, cómo no. 45 35 22 22, 45 35 22 22. El Twitter de la radio es arroba Radio El Plata y la página en Facebook es Radio El Plata M1030. Qué bien que lo dice. Vamos para allá. En momentos de incertidumbre hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Comentabas vos recién, Pablo, las declaraciones de Hugo Moyano, ¿no?, en relación a lo que era la demanda de 300.000 trabajadores allí en el Monumento de Trabajo y que finalmente va a terminar siendo una olla popular. Estas declaraciones las hizo hoy y fue de alguna manera intervenido, fue abordado, quiero decir, por Nicolás Trinchero, ¿sí?, periodista de Radio del Plata. Y cuando estaban hablando sobre estas cosas, parece que Moyano se enojó. Nicolás, ¿estás en línea? Sí, Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nos contás, no sé, digamos, tu encuentro con Moyano y lo que uno podría caracterizar como incidente del cual nos solidarizamos tanto con vos como con el Gato Silvestre, ¿no? Bueno, en verdad estábamos intentando que nos responda acerca del compromiso que habían adoptado. Como bien vos dijiste anteriormente, se los preguntamos en principio cuando ingresaba a Caló, que después también salió más temprano y le volvimos a preguntar, volvieron a insistir en que, bueno, ellos hacen lo que quieren, ¿no? O sea, que van a hacer el paro cuando ellos quieran, que los periodistas no les podemos imponer un paro. Esto en principio lo había dicho Facundo Moyano hoy, sí. ¿No? Pero no sé si están, si piensan que nosotros le mandamos mensajes a los 100.000 o 30.000, 300.000 personas que hubo en la plaza diciendo que tienen que pedir un paro. La verdad que nosotros hacemos de interlocutores, ¿no?, de la gente. Y de los periodistas que en parte también somos el pueblo, de alguna manera, ¿no? Que sufrimos muchos de nosotros, han sido despedidos, tenemos uh-huh. compañeros despedidos en diferentes lados, pero bueno, no sé, Moyano piensa que es una imposición y que nosotros estamos tratando de imponérselo y que no es un reclamo de que cumplan con lo que prometieron. Pero bueno, igual tampoco me quiero meter a opinar de esto, yo simplemente le estaba preguntando a Moyano qué es lo que hicieron en principio, que nos cuente qué es lo que estuvieron tratando dentro de la reunión que tuvieron en la sede de UPCN, y me pregunta directamente, vos, ¿de dónde sos vos? Uh-huh. Le digo, de Radio del Plata, y ahí empieza en contra de Silvestre. Primero se refiere a los chupamedias de Cristina en el gobierno anterior. Uh-huh. Pues bueno, si quieres escuchamos bien. Dale, qué fue lo que tenés pasó. El audio por ahí, dale. Ahí va. Iba a ser contundente. Sí, claro, claro, claro. Y aparte es eso, hoy contestan con una olla popular, que parece un chiste, ¿no? Parece una vuelta cínica. Pero el planteo de hoy era una interpelación. Ni siquiera tiene fecha la olla popular todavía. Pero ahí había una interpelación periodística para que dé una explicación política de por qué tomaban esta decisión, y la verdad se la agarró con El Mensajero, se la agarró con vos, se la agarró con Silvestre, con esta radio, con los que le chuparon las medias a no sé qué, a no sé cuánto. Digo, cada uno tiene una valoración sobre la figura de Hugo Moyano. Lo que podemos decir es que todo lo que dijo es desgraciado, absolutamente desgraciado. En principio, y la pregunta no. También iba orientada por el lado de que ya Michelli había confirmado que la CTA va a convocar un paro, claro, y movilización el 2 de junio. Uh-huh. Y nosotros queríamos saber si ellos se iban a sumar o si de alguna manera la gente que los respaldó en la marcha nos iba a sentir defraudada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Nicolás, no, yo quería preguntarte, la intención de Moyano no era justamente hablar con la prensa, estaba dispuesto primero que... primero salió Schmidt. Contanos ese episodio. Primero sale Juan Carlos Schmidt y se para frente a las cámaras esperando que nosotros nos acerquemos. Pero nosotros cuando vimos anteriormente que ya había un guardaespaldas de Moyano acercándose a la puerta, fuimos y nos paramos en la puerta misma de UPCN para impedir justamente lo que nosotros pensamos que iba a pasar, ¿no? Que ya estaba preparado el auto justo ahí también en la puerta. Nosotros pusimos en la vereda para bloquear el paso. Esto, la verdad que no sé si se puede interpretar como una cuestión... violenta, simplemente queríamos evitar que se vayan, que sabíamos que ya iba a pasar. Uh-huh. Schmidt, de alguna manera lo dejamos de lado, después se ofendió esto mismo, hubo algunos periodistas igualmente que se quedaron a hablar con él, pero cuando salió Moyano se vio un tanto sorprendido porque nosotros igualmente lo esperamos uh-huh. a él, ¿no? Que ya lo habíamos intentado con Caló, y aprendiendo quizás del error de no haberlo parado en la puerta, a Caló, porque lo paramos a la mitad de la calle. Bueno, decidimos esperarlos ni bien salgan de allí dentro de UPCN y no le quedó otra más que hablar y bueno, reaccionó un poco nervioso. Evidentemente, Moyano está nervioso. Nicolás, toda la solidaridad desde acá, para vos y por supuesto también para Gustavo Silvestre, periodista de la radio. Un abrazo grande. Muchas gracias, abrazo grande para ustedes. Hablábamos con Nicolás Trinchero, periodista de Radio del Plata, y bueno, evidentemente está nervioso el líder Camero, ocupado en otras cosas, digámoslo, ¿no? Está más preocupado por ser presidente de la AFA o algo relativo al fútbol que por responder esa masa de trabajadores, cientos de miles de trabajadores que se movilizaron el 29 de abril pasado. Una cosita del contexto, hubo una primera reunión en la sede de la CGT, allí se reunieron Caló, Barrio Nuevo y Moyano. Cuando cerraron el tema de la unificación de la CGT, los detalles del congreso del próximo, el confederal del próximo 3 y el llamado a elección, se fueron a la sede de UPCN en la calle Alsina, el gremio de Andrés Rodríguez, que recordarás fue el primero que habló en contra de la posibilidad de un paro como respuesta al veto de Macri. La semana pasada pasó esto. Y que cerró la paritaria de manera unilateral a la baja del Estado, ¿no? A la baja, exactamente. En ese clima y en ese contexto ocurre esto, ¿no? En una situación además donde cada dirigente atiende su juego, fundamentalmente Moyano prevaleciendo la unidad en acción, pero de la CGT y dejando de lado la CTA. Caló, recordemos que está siendo investigado por la justicia por un tema de fraude y lavado de dinero por la contratación de su gremio en el marco de seguros de vida, y la de Barrio Nuevo, que expresamente se había manifestado en contra de la movilización del Día del Trabajo y luego invitó al presidente a su gremio el Día del Trabajo, el que finalmente faltó por toda esa dimes y diretes que se produjo en la interna de la CGT, ¿no? Breve, Roberto, y prometemos después contar algunas de las razones que dirigentes gremiales que no están de acuerdo con no marchar el 2 de junio ni ir al paro están dando como explicación de estas actitudes tanto de Moyano y de Caló. Macri se va a reunir con Moyano. Alguien podría pensar, bueno, efectivamente entonces hay un canal de diálogo respecto del tema de despidos y demás. No, el tema exclusivo es AFA. Increíble. La verdad, Moyano siempre da que hablar, ¿no? Y en relación a estas cuestiones, yo creo que hoy lo que vimos, lo que escuchamos recién, tiene que ver también con cierto nerviosismo. Me parece que hay una demanda muy concreta, y creo que Moyano está perdiendo un poquito el tren de la historia, ¿no? Me parece que no está interpretando lo que sucedió en la calle, o lo está interpretando desde una clave que es absolutamente corporativa, y te diría más, casi camionera, o de hincha independiente, digamos. Anda a saber en qué situación se para cuando le dice lo que le dice al Gato Silvestre, o cuando casi, te diría yo, como una provocación, plantea una olla popular para rechazar los despidos en medio de una emergencia ocupacional votada por el Parlamento argentino y vetada por el presidente. Vamos a ir a una tanda muy breve cuando volvemos a la columna de Carlos Keller. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Escapada Manantiales 3x2. Qué buena idea disfrutar tres noches al precio de dos. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, hoy diputado nacional. Ya nos tiene relativamente acostumbrado el macrismo a que nos vayamos enterando las cosas como si fuera una política, digamos, de ensayo y error, ¿no? Tiran una, después cambia, o sea que, o cosas peores como el caso de los aumentos de luz o de gas. Es un poco ya un modus operandi, ¿no? Es pegar el golpazo y después ver hasta dónde retroceden dependiendo de cuánto conflicto se arma, lo cual es prácticamente una forma de gobernar a través del conflicto. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes de mayo a Víctor Heredia con su nuevo ciclo Manifiestos. Recuerdo que colgó. En vivo, todos los viernes de mayo a las 21 horas, Víctor Heredia con un ciclo íntimo en el que recorrerá sus obras más y menos transitadas de principio a fin de su trayectoria, acompañado por piano, teclados y percusión. Todos los viernes de mayo, Víctor Heredia en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Ojos, volcán de tu alma, Jesús. Antonio de los Baños. Escúchame, ¿qué le echan la culpa a Aranguren? No es que es un santo. Aranguren hace lo que Macri le permita que haga, hermano. Acabémosla, Macri firmó los aumentos. Digámoslo claro, no le echemos la culpa a un secundón. Un abrazo, gracias. Buenas noches, caballero nocturno. Mi nombre es Isaac de Caballito. El domingo mostraron por la televisión la estancia que tiene un mansión, lago y un aeropuerto tamaño Jorge Newey. A ese lugar voló Macri cuando llegó Obama. Por otra parte, Macri ayer declaró que tiene 10 millones en Bahamas. Es hora que Manieto mande al juez Marijuán con pala excavadora y perros que huelen dinero. Así encontrarían la ruta de dinero Macri-Lewy, porque la ruta dinero K no existe. Manieto experto en buscar dinero y experto de no encontrar. Muchas gracias. Hola Roberto, buenas noches. Le habla Juan de Cacedo. Y de hace muy poquitos minutos casi, que acabo de escuchar a Caló y Moyano, sinceramente dan vergüenza, dan asco, es de lo peor, son abominables, personas abominables. No hay paro, dice, no hay paro, toda la palabra que dicen, no hay paro, porque el presidente tiene todo el derecho a vetar a una ley, pero no se trata del veto a la ley, se trata de defender a los trabajadores que están sin trabajo y de algunos que ya están por estar sin trabajo. Sobre esa gente que hacer un paro, no por el veto. Llamo para decir que el gato es el mejor periodista que existe y a estas señores le molesta que el gato sea tan excelente periodista. Perdóname, caballero, vos también entras en eso. Sos un excelente caballero, te entra el apellido. Felicitaciones, querido. Quiero que le digas al gato que estamos todos del lado de él, porque Moyano lo hirió diciéndole que era, le chupaba las medias a Cristina y a otras cosas, porque él dijo que iba a ir a un paro y ahora no va, y no sé qué habrá dicho el gato esta mañana. Ah, no, que lo habían apretado, la justicia lo había apretado a ese señor Moyano, eso dijo el gato, y ahora este asqueroso salió a atacarlo de esa forma. Estamos con el gato. Y... gracias, gracias por su mensaje. Nosotros también estamos con el gato. Carlos Heller, su columna. Sí, ¿por dónde entrar? A ver, cuando yo venía para acá, venía con el plata sintonizada y escuché las noticias y pusieron un audio del presidente Macri hablando en Córdoba, sí, frente a las quejas por los aumentos de las tarifas. Y él volvió a utilizar el mismo argumento que comentamos acá el otro día. Créanme que si hubiera habido alguna otra posibilidad de no hacerlo, lo hubiéramos evitado, pero era imprescindible hacer lo que hicimos para evitar que esto estalle. Palabras más, palabras menos, lo volvió a repetir. No hace falta que yo de vuelta tire todos los números que tiramos el otro día. Yo insisto con mi idea de que este gobierno heredó una bonanza y no una crisis, y que se la está gastando en forma acelerada esa bonanza, y que mientras tanto, con apoyo mediático, trata de echarle la culpa a los otros de lo que están haciendo ellos. Respecto de las tarifas, hoy hubo dos cuestiones a tener en cuenta. Una de Frigerio diciendo no va a haber más aumentos por este año. Otra de otros funcionarios que dicen que, entre ellos Aranguren, que el aumento que se dio no llega a ser el 50% del precio que tienen los servicios. Es decir que puede ser que por la conflictividad de acá a diciembre no aumenten más, pero diríamos que a moneda constante uno debería imaginarse que en el 2017 se van a duplicar las tarifas de los servicios públicos otra vez, porque la idea es que el usuario pague el precio pleno. Por lo tanto, todo este brutal aumento solo alcanza para cubrir, dicen ellos, el 50% de lo que cuesta el servicio. O sea, es la primera parte. Acá vamos a decir otra cosa. Dentro de la bonanza que había,

los que fueron chupamedia del gobierno hace 6 meses, hoy son los revolucionarios. La gata silvestre, digo, el gato silvestre, que hasta hace 6 meses le chupaba las medias y otras cosas a la presidenta, ahora es la tigresa cuña. Dejate joder. Sin embargo, el líder de la CGT Azopardo había anticipado que el sindicalismo reaccionaría si el presidente vetaba la ley antidespido. El 29 de abril, durante el acto por el Día del Trabajador, Hugo Moyano había garantizado que de anular la norma, Macri obligaría a los gremios a enfrentar al gobierno. Han dicho que esta ley que ha aprobado el Senado es perjudicial, pero ¿dónde está el perjuicio? Que me lo digas, no somos enemigos del gobierno. Sí, somos enemigos de las políticas que implementa el gobierno al perjuicio de los trabajadores. Esta es la diferencia que tienen que entender. Queremos ayudar, pero también queremos que entiendan nuestro reclamo, porque si no, lamentablemente, como ha ocurrido en otras oportunidades, siempre vamos a estar del lado de la vereda de los trabajadores. Si ellos cruzan la vereda de enfrente, no somos nosotros los que lo hacemos, son ellos los que cruzan la vereda del frente. Y si cruzan la vereda del frente, compañeros, estamos preparados para pelear hasta las últimas consecuencias. Estados Unidos ofreció cooperación para avanzar en las causas por la muerte de Nisman y por el atentado a la AMIA. Lo confirmó el ministro de Justicia junto con la fiscal general Loretta Lynch y el director del FBI James Comey. Después de varias reuniones en Washington, José Garabano explicó que Estados Unidos aportaría peritos técnicos. Un policía salvó a una beba recién nacida abandonada en José C. Paz. El efectivo la halló toda sucia, desnuda y aún con el cordón umbilical dentro de una bolsa de consorcio junto a un árbol en la esquina de Kramer y Eduardo Wilde del barrio Frino. La bautizaron Jessica en el Hospital Mercado, donde ahora está internada y estable en una incubadora. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 5 décimas, la humedad 84%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Durazno Maroli 820 gramos 24,99. Tomate triturado Molto 980 gramos 28,50. Enjuague para ropa esencial, varias fragancias 900 centímetros cúbicos 14,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 29/5/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Presidente hizo pública su nueva declaración jurada y me quería referir a eso porque claramente, lo decía Carlos Heller hace un ratito, claramente el presidente mintió. Cuando se conoce el escándalo de los Panama Papers, dijo que no tenía ni sociedades offshore, ni cuentas en el exterior. Y sin embargo, unos meses después, en un documento público, afirma lo contrario. Sin entrar en detalles, ¿no? Porque, la verdad, habrá que consultar en algún momento a algún tributarista que nos explique qué se hace con aquellos que declaran una cosa, o mejor dicho, no declaran en su momento una cosa y la declaran después. ¿Y por qué digo esto? Porque el marco general donde esto ocurre también es un proyecto de blanqueo de capitales, o de exteriorización de capitales, como se dice.

bloqueo para ir a acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Y uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo me lo dijo biológico de quien es medio empleado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Nunca Vistos Rock presenta 20 canciones de amor bien rockeras en el Teatro Sony, Cabrera 6027, viernes 27 de mayo, 21 horas. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Tenemos la fórmula para cómo este muchacho, que es el presidente, en un año duplicó su patrimonio. Que nos diga a todos los argentinos cómo hizo para de 52 tener 110 millones y cómo hizo para comprar todo lo que compró, y que nos diga cómo es el trámite para ir a las Bahamas. No tienen vergüenza estos tipos. Son peor que Carlito. Enrique Caballero, chao. Escuchándolo del blanqueo, el blanqueo es para los que tienen hasta $80,000. Realmente, entonces, los que robaron impuestos durante años con millones de pesos y de dólares en el exterior, entre los cuales está Mauricio Macri, la familia Macri, Caputo, Schwarzenegger, van a seguir robando impuestos, porque ellos no van a traer la plata al país. Van a seguir robando impuestos, lavando dinero. Bueno, ahora resulta que sí, se hacen los buenitos con el blanqueo para la gente que tiene un puñadito de dólares abajo del colchón. Y los demás van a seguir robando. Todos los que tienen cuentas offshore, entre los cuales está Mauricio Macri, el presidente, no solamente roban impuestos, no los declaran, no los van a traer con el blanqueo. Acá no hay inversión. Oh, caballero, qué alegría. Me costó un montón entrar, un montón, de Casilda, provincia de Santa Fe, habla Roberto. Anoche te lo dije. ¿Qué esperamos? El pueblo se espera de los dirigentes. Si los dirigentes viven en otro mundo, viven en una brújula, viven en barrios cerrados, vaya a saber. Nosotros aquí en Casilda tenemos algunos dirigentes que también viven, a su modo, alejados de la realidad de la comunidad. ¿Qué vamos a esperar? ¿El volveremos a recuperar nuestra fuerza de protagonistas de un proyecto que nos contenga? Van a ser del pueblo, de un pueblo organizado popularmente, más allá de toda bandería, por supuesto, la derecha a todo esto fuera de todo. Habla Roberto Casilda, te habla por experiencia y por percepciones. Tengo 65 años. Buenas noches. Lo de Moyano acusando a Silvestre, realmente ya no sabe cómo hacer para tapar los negocios que tiene con Macri. Apoya a Macri porque tiene negocios con Macri. Y una de las vías de los negocios de Moyano y Macri es el fútbol, para lo cual se tiene que oponer a los trabajadores. Ahora resulta que hacer un paro es un delito. Y los paros que le hizo Moyano a Cristina, claro, lo que pasa es que con Cristina no pudo hacer negocios como con Macri. Entonces, al no poder hacer negocios con Cristina, se le puso en contra. Y el de última defiende sus negocios, aunque tenga que acogotar a los trabajadores. Ese es Moyano. Muy Muchas gracias por sus mensajes, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con el último de los mensajes en relación a la figura de Moyano y el incidente con el Gato Silvestre. Bueno, en realidad la descalificación hacia el Gato Silvestre del dirigente Hugo Moyano. Hoy estaba leyendo algo, me sorprendió muchísimo, quería compartir con ustedes. En el transcurso de este año, el gobierno de Mauricio Macri, desde el 12 de enero a la fecha, remitió ayudas financieras por 11.760 millones a las provincias, ¿sí? A las provincias en general, no vamos a discriminar en este caso. De los cuales, recién el 2 de mayo, por un decreto, la provincia de Santa Cruz recibió 50 millones. ¿Sí? 50 millones. O sea, de 11.760 millones, la provincia de Santa Cruz recibió 50 millones. Otras, que son las provincias con gobiernos macristas, podemos decir, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires, han recibido cifras superiores a los 1.000 millones cada una. 1.000 millones cada una. La provincia de Santa Cruz, apenas 50 millones. ¿Por qué estoy contando esto también? Hoy leíamos algunas noticias sobre represión allí en Santa Cruz, el intento de trabajadores de tomar la legislatura, pero nadie está contando cuál es el contexto donde esto ocurre. El ahogo, la asfixia financiera, el revanchismo político sobre la provincia, nadie te lo cuenta. Y estoy diciendo algo que es 50 millones cuando otras provincias recibieron 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. O sea, la han dejado a Santa Cruz, me parece a mí, para que se las arregle sola, para que entre en crisis, en conflicto. Pero se lo vamos a preguntar a Pablo González, que es el vicegobernador de la provincia, el vicegobernador de Alicia Kirchner. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Roberto Caballeros de Radio El Plata lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. A ver, dije algo, me parece que conté una situación que ustedes están viviendo. No sé cómo la piensan resolver, pero queda claro a través de los números que están siendo discriminados, por lo menos en el reparto de estos fondos, ¿no? No, pero hay un detalle que si no fuera por la seriedad, digamos, y lo grave de la situación, hasta daría a risa, ¿no? Porque esos 50 millones ya nos descontaron hoy de la coparticipación. Lo otorgaron hace 10 días, creo, 15 días. Y ya hoy ya lo descontaron, ¿no? ¿Cómo? ¿Les dieron 50 y le descuentan 50? Así que, digamos, es una realidad. Es algo que nosotros estamos viviendo desde el 11 de diciembre, uh-huh. Donde obviamente que tenemos dificultades que son comunes a muchas provincias y de una provincia que tiene, una dinámica sindical muy particular y que tiene seguramente sus problemas, ¿no? Uh-huh. Pero a esto se ha sumado durante lo que va de este año una parálisis total de la obra pública en la provincia con fondos nacionales, fundamentalmente algo que todo el mundo conoce, que es la obra sobre las represas del río Santa Cruz, uh-huh. que, digamos, por indicación de la viuda de Tompkins, el presidente Macri ordenó la auditoría y la suspendió allá por diciembre. Entonces estamos luchando con el Estado Nacional en poder reavivar una obra que proviene de un crédito con la República Popular China por 4.700 millones de dólares, que da trabajo a 5.000 personas, está paralizada. Está paralizada la central térmica de Río Turbio, uh-huh. Una obra también muy grande que alimentaría a carbón una usina que una inversión que ya se hizo, era una ciudad, una zona geopolíticamente muy importante. Esto que está pasando con el Estado Nacional, y llegamos a tratar de iniciar algo que nos dijo Frigerio cada vez que habló con nosotros, que es las provincias se deben endeudar para poder salir de este ahogo financiero, salvo algunas que están claramente beneficiadas por el Estado Nacional. Uh-huh. ¿Qué fue lo que intentamos hacer hoy? Hoy iba a haber una sesión ordinaria, donde para tratar de esos temas necesitamos 2/3. No íbamos a tratar hoy ese endeudamiento. Tal es así que Alicia está en Buenos Aires y yo estoy acá a cargo de la gobernación. Uh-huh. Si nosotros hubiéramos querido forzar esos 2/3, Alicia hubiera estado en Río Gallegos y yo presidiendo la sesión para tener un diputado más. Uh-huh. Así que una movilización de la mesa de unidad sindical trató de forzar el ingreso a la Cámara de Diputados y no hubo represión. Fíjense ustedes que la filmación que aparece, por ejemplo, hoy en Canal 13 muestran a los manifestantes tratando de ingresar a la legislatura y después forcejeando con algún personal de seguridad. no hubo una represión, para nada. Es más, en un momento hicieron fuego, prendieron cubiertas donde están el sistema de ventilación y las calderas. Fue ahí donde decidimos suspender la sesión y evacuar al personal. Así que esto fue lo que, en resumidas cuentas, lo que pasó hoy. González, ¿cómo le va? Diego Colombres lo saluda. Y bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que se están planteando a partir de mañana en función de este...? Mira, Alicia, yo estuve hablando todo el día con Alicia, estuve reunido con los diputados a la tarde. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tratando de buscar consensos para lograr dar cierta previsibilidad a las provincias. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo vengo el lunes de haber estado en una reunión con los gobernadores y con los ministros de Angura y Figerio, donde ustedes saben lo que pasó con el tema de las tarifas de gas. Sí. Resulta que a ellos nadie les ingresa en el Ministerio de Energía de la Nación. Ahí nadie se queja, parece, ¿no? Salvo los gobernadores patagónicos, algunos, y nosotros, que cuando le hicimos entender al ministro Figerio que es un despropósito este aumento, saltó de 1.300% a 400 en 10 minutos. Algo que también nos alertó, digamos. Hay toda una situación, un contexto muy difícil, que nos obliga a nosotros a estar a tener la seriedad del caso y digamos, a tratar de seguir para adelante trabajando y buscando consenso. Lo que pasa es que nosotros estamos en todas paritarias con los docentes. Sí. Y lo que ellos nos están pidiendo no se lo podemos otorgar. Entonces hicimos 8 ofertas que las rechazaron. Entonces, en paritaria nos parece que este nivel de violencia y de tratar de forzar situaciones no corresponde en ninguna situación ni en esta tampoco. Cuando vemos que en otros lugares del país, o en el mismo Estado Nacional, como consecuencia de la política económica que está llevando adelante este gobierno, se echan a trabajadores públicos, y lo que la gente está temiendo es la pérdida de su puesto de trabajo. Acá, a pesar de todo lo que nos está pasando y las dificultades que tenemos, que todos los días nos hacen un allanamiento, ya ni nos llama la atención que nos vengan a allanar el cementerio, por ejemplo, cosa que es, miren lo que les estoy diciendo, sí, ¿no? Sí, es decir, ha llegado tanto el ensañamiento que hasta han allanado el cementerio buscando no sé qué papeles de un juez federal, del doctor Torres, de Capital Federal, que la verdad que se le pone tanto ahínco a todas las investigaciones como es el tema del mausoleo, me imagino que debe estar resuelto absolutamente todas las cuestiones penales que pasan en Buenos Aires. A ver, quiero recordar un pasaje de la charla, Pablo, le quiero recordar a los oyentes también, estamos hablando con el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González. Frigerio les dice que se tienen que endeudar directamente, digamos que las provincias... Que sí, tienen... claro. Sí, por supuesto. Que tomen deuda. Lo ha dicho... No, sí, lo decíamos esto, desde el primer, yo cuando arrancó el gobierno nacional fui con todo respeto a hablar con él, imagínense, tratando de tener una relación institucional, de viniendo de la provincia que venimos, digamos, que no debería, si uno vuelve atrás y googlea un poco sus promesas de campaña, tal vez uno esperaba otro recibimiento, ¿no? Sí. Pero bueno... lo primero que nos dijo que no tenemos que endeudar, y nos puso de ejemplo a la provincia de Buenos Aires y a la gobernadora Vidal. Ahora, endeudarse es para pagar gastos corrientes, es decir, sueldos. Sí, claro, sí. Que iban a bajar las tasas como consecuencia del acuerdo con los buitres, y que salgan todas las provincias a buscar deuda, que es lo que está pasando, ¿no? Es decir, todas las provincias están, es más, hasta las provincias que ellos están ayudando a Mendoza, por ejemplo, se están deudando. Está emitiendo letras esta semana, lo mismo que Córdoba y Neuquén, ¿no? Que fue la noticia de estos días. Así que esta es la política que ellos han implementado, y la necesidad que tenemos nosotros de atender salarios, y es más, estamos subsidiando a los trabajadores de la construcción, porque no tienen trabajo, porque fueron echados de su trabajo, y muchos de ellos, algunos trabajaban en estas obras que yo les acabo de decir. Así que esta es la situación difícil por la que se está atravesando, no exenta de intereses políticos atrás. Concretamente me estoy refiriendo al diputado nacional Eduardo Costa de la Unión Cívica Radical Cambiemos, sí. que permanentemente está tratando de tirar nafta al fuego. Recién acaba de salir una declaración diciendo que nosotros tranquilamente podemos aumentar un 30% los sueldos como consecuencia de los mayores ingresos. Y fíjense qué paradoja. Primero, que dice números que no son correctos, pero en segundo lugar, su fundamento para decir que la provincia tiene mayor ingreso es que hubo mayor inflación y que eso determina una mayor recaudación de esta nación, que tampoco es cierto porque hubo una caída de actividad, o que la devaluación le mejoró la regalía de la provincia, que tampoco es cierto porque ustedes saben que hay una caída abrupta de la actividad petrolera como consecuencia de dos cosas: la caída del precio del barril y la desinversión que está llevando las provincias YPF, PAE e Icipetrol. Uh-huh. También como consecuencia de la rebaja del precio de referencia del petróleo que estableció el ministro Aranguren. Así que, digo, hay toda una situación de social y política que se va sumando, ¿no? Muy crítica. Claro. Vicegobernador Pablo Caruso lo saluda. Usted sabe que mañana va a ser utilizado lo que efectivamente hoy ocurrió y todo lo que estamos conversando para seguir de alguna manera sesgando la mirada sobre la provincia y la relación efectivamente con el gobierno nacional. Estoy leyendo la crónica que hace el diario La Nación en su edición online. Dice que en la sesión de hoy se iba a aprobar un impuestazo promovido por la gobernadora. Y finalmente dice que la infantería utilizó matafuegos contra los manifestantes y que se pudieron ver las caras blancas y ojos enrojecidos de esos manifestantes. Esto dice La Nación en su crónica, ¿no? Sí, bueno. Bueno, primero no es cierto. No es cierto. Ese medio, que ustedes lo conocen, ustedes son periodistas de mucha experiencia y conocen mucho mejor cuál es el contenido ideológico editorial de ese diario, ¿no? Uh-huh. Digamos, sobre la base de... Bueno, no quiero ponerme a hacer un reconto histórico que usted lo conoce mejor que yo. Uh-huh. Concretamente, contra esas acusaciones, le digo, primero, hoy no se iba a aprobar. Ellos se están refiriendo a una modificación de la ley fiscal que está en estudio, que necesitaba dos tercios, que insisto, no los teníamos. Y la prueba es que, ya le digo, Alicia estaba en Buenos Aires, una actividad oficial, reunida la mañana con dirigentes del sector petrolero, de los sindicatos petroleros, y yo estaba a cargo de la gobernación. Y nosotros no íbamos a tratar ninguna de estas leyes. La que íbamos a tratar era el acuerdo firmado por los gobernadores con la Nación para la devolución del 15% del ANSES, que esa tenía, obviamente, también el acuerdo de la oposición, porque lo único que falta es que también esté en contra, digamos, de lo que ellos mismos le han impuesto a las provincias, ¿no? En esto de te devuelvo el 3%, y el otro 6 te doy un préstamo, o sea, ellos nos dan un préstamo a nosotros con los fondos del ANSES, nosotros tenemos que pagar los intereses de la plata que nos deben, ¿no? Que suena un poco al Mercader de Venecia, ¿no? Digamos, un libro, una libra de carne, digamos. desmiento eso. Y en segundo lugar, en relación a la situación que se vivió, cuando intentan ingresar por la fuerza, el personal de seguridad los trata de contener, cuando empieza el fuego, sí, se producen una serie de forcejeos, cuando viene el fuego, las gomas, que están las fotos, además, cuando las gomas empiezan a arder sobre el lugar donde están los ductos de ventilación y las calderas, ahí la policía intenta apagar el fuego, no lo puede hacer, hasta que los manifestantes se dispersan, pero no por acción de la infantería. Ustedes no van a ver ninguna foto ni ninguna filmación donde la infantería esté reprimiendo a nadie, sino uh-huh. ya estarían en todos los medios nacionales esa foto. Uh-huh. Es más, fue la orden que se le dio a la infantería de no reprimir. No hubo una orden de reprimir. Uh-huh. Hubo cuatro denuncias de heridos, que es personal de la Cámara de Diputados. Una denuncia de un fotógrafo que fue agredido por los manifestantes cuando estaba sacando fotos, y una denuncia del presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, porque a la vuelta de la Cámara de Diputados hay un inmueble que se les presta, que es de la Cámara, que se les presta a los veteranos, de donde ellos tienen su sede hace muchos años. Bueno, ahí también primero cubierto y casi lo prenden fuego, ¿no? O sea, fíjense al nivel que estamos llegando de violencia, donde, digo, han pasado estas cosas y además les estoy diciendo lo que pasó. El presidente del Centro Veterano de Malvinas fue a hacer la denuncia penal, indignado con lo que se hizo contra el local que ellos ocupan, ¿no? Pablo, gracias por esta comunicación con Radio El Plata. Gracias a usted y gracias por permitirme aclarar una situación que yo veo que se está multiplicando los medios nacionales tipo La Nación, uh-huh. Pero insisto, la prueba es que no van a haber ninguna represión, porque si no ya estaríamos, imagínense. Uh-huh. Solo en estos precisos momentos los programas de TN estarían haciendo referencia sobre la hipotética represión que nosotros estamos haciendo. Yo creo que con esto, en definitiva, han tapado bastante lo lamentable que fue el entre comillas festejo del 25 de mayo del año pasado, donde, digamos, el presidente Macri, por primera vez en la historia de la Argentina, hizo un papelón, digamos, tratando de minimizar, ocultar o esconderse en una fiesta que es emblemática para los argentinos. Tal cual. Y donde en Plaza de Mayo, por ejemplo, en Tedeum, y para entrar a la plaza había que tener una pulserita, increíble. Yo nunca había visto eso, salvo en algún boliche, en otro, en algún VIP de algún lugar. Pablo, gracias por esta comunicación. Abrazo grande a toda la gente allí de la provincia. Hablamos con el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González. Bueno, una descripción de un panorama muy crítico que vive la provincia, una discriminación muy clara también sobre los fondos que reciben las provincias como Jujuy, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires en relación con esta provincia, que obviamente es castigada por ser la provincia kirchnerista. Digo, esto es una obviedad. 50 millones de pesos le dieron a través del decreto 639-16 y 20 días después se los descuentan. De adelanto cooperativo se lo descuentan, con lo cual enfrenta una situación realmente muy difícil, con reclamos, con el medio de una paritaria allí con docentes. Bueno, ojalá que se vaya solucionando eso. Está Alicia Kirchner, usted no lo sabía, está Alicia Kirchner aquí en Buenos Aires viendo si se puede destrabar lo que ocurre. Y también, bueno, obligados por Frigerio, por Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, a resolver estas cuestiones que son de gastos corrientes con endeudamiento. Este es el nuevo manual. El endeudamiento, ya no con los fondos de un Estado que puede disponer de esos fondos, que distribuye la coparticipación como corresponde, sino que cada provincia se arregle como pueda, salvo las que tienen coronita. Las que tienen coronita reciben plata, ¿eh? De la cantidad de dinero repartida, tres provincias que fueron las que yo mencioné, recibieron en promedio 1.000 millones de pesos cada una. Para Santa Cruz, apenas 50 millones. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez. Tras 4 meses juntos, ya hubo presentación familiar y ahora ensayan la convivencia. Además, Eva Longoria se casó con Pepe Bastón y los festejó entre celebrities en México. Y Guillermo Vila se casó con su mujer tailandesa. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribiste llamando al 5199-4737. Recomendación de mujer a mujer. Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Estoy hablando desde la provincia de Entre Ríos. Soy una nueva oyente de Radio del Plata. Realmente la tengo desde la mañana a las 6. Hola, soy de provincia de Ronco. Ya tengo Radio del Plata de 8 a 6 horas. Seguimos creciendo. Yo la primera vez escucho el programa hoy. Y realmente, bueno, estoy como desorientada, buscando un lugar. Y realmente me quedé ahí. Me quedé escuchando. Acá estamos. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata, es de todos. Piazzolla y Vivaldi, espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla supergigante. Las cuatro estaciones, verano porteño, milonga del ángel, Vivaldi Jazz, concierto para guitarra y bandoneón, concierto para laúd, libertango, concierto para violín, adiós Nonino y otros éxitos y rarezas de Piazzolla y Vivaldi. Nueva y última fecha, martes 14 de junio a las 20. Nuevamente, el exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes marceloarce.com. Localidades numeradas 4635-1476. Auspicia Radio del Plata. ¡Hey, gente! ¡El look de los Martín Fierro! En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente! La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Roberto Caballero, un gran abrazo. Hugo de Belgrano. El pueblo argentino necesita un líder de la CGT que no tenga miedo a las extorsiones, ya sea del Grupo Clarín o del gobierno. Necesita un líder de la CGT que no lo puedan amenazar por cuestiones judiciales, que lo tengan como un pichoncito. Con 180.000 despedidos, desocupados, que más las importaciones, este año vamos a terminar con 300 o 400.000 desocupados. Necesitamos un líder de la CGT que no esté amenazado, extorsionado por cuestiones judiciales. Lo necesitamos libre, por eso no vamos al paro ahora. Es muy triste lo que está pasando. Un gran abrazo, Hugo de Vera. Roberto Caballero, un saludo para todo el colectivo de la radio, especialmente para Gustavo Silvestre. La pregunta que te hago y quiero que trates de dilucidar si podés, es si el presidente comete un delito y no puede ir preso por distintos vericuetos legales, no representa los intereses del país. Si comete un delito en perjuicio del Estado, no representa a los intereses de la nación. En consecuencia, no está dentro del sistema representativo republicano. Caballero José Bustamante, el camionero que te llama siempre y que te escucho todos los días que puedo. Con respecto a lo que está diciendo de Macri, su votante, no coincido con vos, porque yo estoy en, he estado en un mismo lugar con personas y ¿sabés en qué lugar? En la panza de mi vieja. Y son tan revanchistas y tan cínicos como Macri, porque la verdad, sinceramente, no puedo entender que quieran que las negras se mueran de hambre y todo. Y le aceptan a Macri que haya choreado y que siga choreando, no le importa, porque total quisiera también robó, según el criterio de ese y la NASA, ¿entendés? Es decir, es realmente así, es decir, no van a darlos a torcer porque son cínicos y son revanchistas y quiere que los negros se caigan de hambre. Un abrazo grande, que te gusta más. Hola, Antonio de Lomas. Hoy estaba viendo en la televisión que si cae Brasil, empuja a la Argentina. Yo no creo ni que se caiga Brasil ni que empuje a la Argentina. En todo caso, después de esto resucitaremos. La verdad, es vergonzoso lo que está pasando en los dos países, con los dirigentes políticos del gobierno y Moyano en el sindicalismo. Me parece que Moyano no tiene huevo y se cruzó de vereda. Se tendría que ir, ¿no te parece? Un abrazo. Buenas noches, Roberto Caballero. Soy Alberto de Mar del Plata. Antes que nada, agradecer por el programa que todas las noches nos brinda y decirles que si esto mismo que pasa con el presidente hubiera pasado con Cristina, no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado. Por otro lado, mandarle un saludo, un abrazo a Pablo Caruso, que lo escucho todas las tardes a las 4 en AM750, y a Nora Lafón, que está bárbara. Muchas Muchas gracias por los llamados. Bueno, gracias, gracias por todas las comunicaciones que estamos recibiendo. Y disculpen a aquellos que, bueno, no pueden entrar o les ha ocupado. Tenemos muchos llamados por noche. ¿Tenés algo ahí para avisar de Emanuel Rodríguez, de Peroncho? Sí, exactamente, porque te escribe Roberto y da una posibilidad de ir a ver el espectáculo que va a ser el último fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, pero con una particularidad, digo, porque los oyentes que digan que van de tu parte, Roberto, tienen que decir Roberto Caballeros, como un santo y seña. Se presentan ahí y automáticamente cuando dicen esa palabra son acreedores de un DVD con material del espectáculo, lo cual es bárbaro. Nora, que lo fuiste a ver, Nora. Yo lo fui a ver y además me pareció mucho más, todavía mejor de todo lo que dijo Roberto el otro día cuando habló del espectáculo. Yo quiero aclarar una cosa. A mí, normalmente, el stand-up no me gusta. Sin embargo, lo que hace él es otra cosa. Él hace realmente un verdadero unipersonal. Es una persona de una cultura poco frecuente. Es un militante. Habla de política, habla de economía. Sabe lo que dice y cómo lo dice. Y además tiene una capacidad para coordinar de pequeños datos sacar cosas. Eso, hay una cosa que les pido que presten atención cuando él dice que hay que buscar maneras para recuperar la alegría. Es genial lo que hace con eso, es realmente genial. Y además me gustó porque estaba llenísimo el lugar que queda ahí, es un local Bartolomé Mitre, 1699, exacto, es en el sótano de ese lugar, que es muy amplio y muy cómodo. Y ahí no confundirse, porque en realidad hay unos cartelitos que hablan del rubio peronista, pero tal es cual. Que él está en otros días y realmente Emanuel está ocupando ese lugar. Es fantástico y además me gustó mucho porque mucha gente me saludaba porque decía que habían ido escuchándonos el otro día con la nota. Y parece, yo fui el domingo y el sábado ya pasó muchísima gente que escucha Caballero Nocturno, estuvo ahí disfrutando de Manuel. Bueno, saben ahora que si van ahora, dicen de santo y seña, decir vengo porque escuché Caballero Nocturno y te regalan, te van a dar un DVD de regalo. Bueno, lo que hay que decir, digo, que nos aclara él, que hay 60 DVDs, ¿no? Digo, porque si no la gente dice, no, yo vengo, digo, no sé qué, el santo y seña no tengo. Bueno, 60, los primeros 60 que lleguen a ver el espectáculo, es un espectáculo de la gorra, y que lleguen ahí, digan esta palabra clave, que no la vamos a repetir, para que la gente, no la vamos a repetir nuevamente, no. La gente ya tiene que saberlo, llega ahí, dice esa palabra clave y se va a llevar un DVD, y guárdenle un DVD a Norita, que fue el otro día, no se llevó el DVD porque todavía no estaba esta promoción fabulosa. Y lo quiero tener, ¿sabes? Lo quiero tener. Porque, ¿sabes por qué lo quiero tener? Porque como ustedes saben, mi pareja no vive acá, mi Yanni no vive acá, y yo le conté y estaba muerto por ver muerto. Entonces quiero que lo vea. Muy bueno. Sí, y hablate de palabras clave. Si yo te digo Julia, ¿vos qué decís? Yo digo que es una genia y que es la oyente. A ver, vamos a hacer. Tenemos televisión. Hoy Heller decía, les voy a mostrar a la cámara porque estamos en televisión. Él mostraba un documento en papel. Yo estoy mostrando un documento alimenticio en estos momentos. Una sopa paraguaya deliciosa. Increíble. Yo creo que tiene otro nombre. Me lo dijo fuera del aire, pero la verdad que mi memoria es tan frágil como que no recuerdo. Voy a sacarle el nylon que está tapando. Que en Buenos Aires se conoce como sopa paraguaya. Esto es maravilloso lo que nos trajo de regalo. Huele increíble, tiene mucho choclo, y lo trajo Sonia. ¿Quién es Sonia? Es la oyente que nos hizo reír. Julia, la oyente que nos hizo reír a carcajadas en el día de ayer, que fue la que se cruzó con Magallanes, casi tiene un amorío al aire. Sí. Increíble. Pero con el marido, ¿no? Julia, por las dudas. Pero con el marido. Sí, el marido. Bolita de chipá, le dijo Magallanes. Le dijo bolita de chipá. No nos olvidaremos de eso. Sí, no. Quedó muy ofendido Magallanes con eso. Pero bueno, vino acá, se sacó una foto. Vamos a subirle al Facebook la foto con el señor Roberto Caballero y con esta maravillosa comida calentita. Y nos han regalado un mate hecho en Palo Santo también, que dice Paraguay. Paraguay. También lo podemos mostrar a la cámara. Palo Santo, digamos que también es un árbol, es una madera de toda esa zona, ¿no? Madera dura, perfumada, casi le diría bien trabajada es un cerámico. Está de moda, ¿eh? ¿Sí? Para ambientar los... Maravilloso, maravilloso. O sea, es que es muy difícil de trabajar porque es muy, muy, muy dura y desafila absolutamente cualquier tipo de herramienta. Pero es muy potente y muy agradable el olor que... Lo que le decimos a Julio Entrante, ¿no? Sí, es potente, sí. Bueno, ya salió. Sí, ya salió. Estaba tranquilo, Caruso, ¿qué pasó? Está descontrolando la conversación rápidamente. No, ahí es. Tirá esta comida que trajo Julio. Hay quien abusa del Palo Santo, reconozcámoslo. Quizá ahora todos quieren quedar bien políticamente, pero hay quien abusa. No, pero vos decís el Palo Santo ese que venden en la calle. Sí, el que pasan tres cuadras y todavía está dentro del este es sobre todo. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si ustedes recuerdan algún tiempo donde no sé si se siguen vendiendo los espirales para combatir los mosquitos, que el eslogan era de Palo Santo y Piretro. Claro, muy bien, muy bien. ¿No? Sí. Un libro abierto. Bueno, la cuestión es que no tenemos olor a Palo Santo, tenemos olor a esta maravillosa comida que nos trajo Julia, a la cual agradecemos muchísimo. Comimos todos aquí y le decimos que no nos quisimos quedar con su tupper, pero se lo olvidó. Así que si quiere pasar a buscarlo, aparte de la batidora que se llevó de regalo, está su tupper acá y va a quedar en Del Plata para que se lo vuelva a llevar. Una genia, aparte, escucha fanáticamente Del Plata y nos volvió a contar algunos detalles de esas clientas que tiene, porque dice que ella trabaja en la zona norte, ¿no? Claro. Y ella, muy defensora de un montón de políticas de estos últimos 12 años, entonces nos decía sus confrontaciones cotidianas con sus clientas. Maravilloso. Yo creo que en algún momento ya le pedimos el teléfono, pero me parece que Magallanes uno de estos días la vuelve a llamar. Usted se pregunta por qué no estaba Magallanes acá. Bueno, porque Magallanes estaba en la puerta, pero cuando voy a venir a Julia con su marido, que mide, es alto. Sí, grandote. Magallanes se mandó a mudar. Se mandó a mudar. Él se había hecho de pico, ¿viste? Muy bien. Una nueva demostración de valentía. Huyó despavorido. Huyó despavorido. Una más, Iván. ¿Qué diríamos ya de Magallanes? Claro. Ante una situación así, ¿no? La barbaridad que tendríamos que escuchar. Sí, aprovecho también para mandarle un beso gigante a Estela, mi tía Estela, que está recuperándose de una neumonía. Tía, bueno, que te recuperes rapidito, que vuelvas a la casa, que tengas salud por siempre. Prácticamente sobre las noticias de las 11 de la noche. Falta todavía tu columna, Gustavo. Sí, falta también las recomendaciones, ¿sí?, de Nora. Pablito, tenemos también algo con el tema jubilados ahí. Sí, tenemos para analizar cosas a partir de un trabajo muy interesante sobre las principales cuestiones que tienen que ver con el sistema previsional, y además porque mañana va a haber anuncios importantes, así que en un ratito abordamos el tema jubilados. Ahora, noticias en AM 1030. Del Plata. Y cuando volvemos, Caballero Nocturno, hasta las 12 de la noche. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata. Es la hora 23, temperatura 11 grados 5 décimas, la humedad 84%. El ministro de Agroindustria afirmó que el gobierno sigue de cerca la situación que enfrenta la firma Suncor. Ricardo Burjaile señaló que es de vital importancia que la empresa láctea funcione adecuadamente en el mercado. Aclaró que esto no significa una intromisión en la negociación que las autoridades de la cooperativa mantienen con interesados en comprar algunos segmentos de la producción. La expectativa de los consumidores cayó el 22% en el último año. Así lo señaló el economista de la Universidad de Itela, Juan José Cruces. En diálogo con Radio del Plata aclaró, sin embargo, que la tendencia a la baja disminuye. Respecto de un año atrás a la época, hay una caída importante, 22%. También hay una suba de 12% respecto de dos años atrás a esta época. Estamos en un punto que, digamos, estamos mejor que hace dos años, peor que el año pasado a esta época en términos de las expectativas de los consumidores. Para mí el dato más importante es que la caída que había sido muy importante el mes pasado, que había caído 18% con al mes anterior, bueno, este mes esa caída es de 1%. Sigue cayendo, pero se ameseta mucho la caída. Esteban Bullrich enfatizó que no hubo recortes ni desvíos de fondos en las universidades. El ministro de Educación señaló que finalizará el año con más casas de estudios superiores. Adelantó que se pondrán en marcha tres nuevas universidades, la de Almirante Brown, la de San Isidro y la de Comechingones. controlaron un incendio que amenazaba con extenderse a un hotel, un colegio y otros comercios en Santiago del Estero. El fuego comenzó en un negocio de ropa que fue apagado por varias dotaciones de bomberos de la capital provincial. Deporte. Fútbol. El presidente de la FIFA advirtió que no avalará una eventual intervención de la AFA. Gianni Infantino sostuvo que los gobiernos no deben tener injerencia en el fútbol. Agregó que la FIFA es la que se ocupa de los problemas de las entidades asociadas. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5, la humedad 84%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Mini Costo. Puré de tomates Molto, 520 gramos, 10,50. Dulce Marolio de batata y batata con chocolate por medio kilo, 16,50. Vino Santa Isabel Varietales, 750 mililitros, 37,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 29 de 2016. Se ve como de acción prohibida a la venta menores de 18 años. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Caballero Nocturno con Roberto Caballero por Del Plata. El bandor de los Cinco. Le quiero agradecer a todo el equipo de 360 TV, que está representado por Gabriela Presta en la producción, Hernán Vidal en la dirección, Manuel Torrado, camarógrafo. Y recuerden que a través de la radio nos pueden escuchar, a través de internet, a través de todos los soportes y alternativas que habitualmente damos, y desde hace muy poquito a través del canal 2504 de la TDA, del canal 22 de Cablevisión Digital, del canal 10 de Telecentro Digital y del canal 723 de DirecTV. Esto hasta las 11:30 de la noche. Después el programa sigue por modo convencional, analógico, radio al viejo estilo. Nora Lafon, ¿qué películas tenemos para ir a ver? Me entusiasmaste con algunas de las que dijiste al comienzo. Bueno, Francofonía es una película sumamente interesante. Como les decía en el comienzo, es una película de Alexander Sokurov, que fundamentalmente creo que adquirió una un conocimiento internacional a través de la Arca Rusa, esa película que transcurría en el Hermitage y que era solamente un solo plano secuencia de 90 minutos. Uh-huh. Es decir, la cámara no cortaba nunca y era realmente fantástica, y sobre todo para los que conocemos el Hermitage era muy bello volver a ver esas imágenes. Francofonía no tiene nada que ver, salvo el talento de Socuro. ¿Qué pasa? Él va a mostrarnos, en realidad, qué pasó y qué pasa con la gente, porque trata de cómo el Louvre fue realmente, en la Francia ocupada por los nazis, fue una batalla también. Ya. ¿Por qué? Porque esa batalla, en realidad, la libraron. Lo voy a leer porque es complicado. Franz Wolf Metternich y Jacques Jurat. ¿Por qué? Porque uno era el aristócrata comandante nazi, y el otro era el director del teatro, del museo, que había nombrado, que tenía una carrera ahí y que de alguna manera también, si bien defendía los intereses franceses, era un hombre nombrado por Petain, o sea, claro, digamos, el que de alguna manera colaboró con los nazis. Uh-huh. Pero estos dos hombres, que evidentemente amaban profundamente las obras de arte, de alguna manera los dos traicionaron a sus superiores. Y esto es lo que cuenta Sokurov en esta película, cómo los dos intentaron salvar y que esas obras no fueran a pasar a los tesoros nazis, a la petencia del propio de Goebbels. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Las trasladaron a un museo, a un castillo cercano, y las tenían como cercadas ahí, tratando, siempre ponían algún problema para mandarlas a Alemania. Fue muy interesante, y él al comienzo de la película hace una metáfora sobre esto, es decir, muestra en la época actual un carguero peleando con las olas embravecidas del océano, que supuestamente está trasladando unas cajas que tienen obras de arte. ¿Qué es esto? En realidad creo que se refiere a esta pelea de estos dos hombres, que ambos, bueno, por empezar, el alemán fue enjuiciado por los nazis, pero después, cuando hubo declaraciones de los franceses, terminada la guerra, después hasta llegó a tener la Legión de Honor. El caso del director francés fue que también lo salvaron los artistas, y porque en principio, cuando termina la guerra, lo trataron como un colaboracionista. Pero posteriormente esto fue subsanado. Pero yo digo, hay que tener en medio de la guerra un amor muy particular por la identidad, por las obras de arte, por el arte en general, para oponerse a una fuerza como lo eran los nazis en ese momento, ¿no? A ver, hay que tener, no creo que Moyano o Calosio pusieran, ¿qué opinan ustedes? ¿No? A mí me parece que no. Bueno, muy buena recomendación. ¿Qué otra? La otra recomendación, bueno, yo soy, aviso que soy una fanática de Tim Burton. Bueno, entonces esta segunda parte de Alicia en el París de las Maravillas, el famoso cuento de Lewis Carroll, yo creo que lo que tiene es, para mí, Tim Burton no nos sorprende siempre con su inenarrable imaginación. Él puede mostrarnos, Alicia va tratando de detener el tiempo para salvar al sombrerero, que el sombrerero entró en crisis porque se dio cuenta que su familia recordó que su familia había muerto, y él presume, porque encuentra un pequeñísimo sombrero que él hizo cuando era muy chico, que su familia está viva, y le pide a Alicia que, para él sobrevivir, ella tiene que cumplir su sueño imposible, encontrar a su familia. Esto hace unos viajes alrededor del tiempo, a la casa del señor Tiempo, a un castillo donde hay de todo un poco. No, es, las imágenes son tan increíbles, es como el sueño. A mí me gustaron siempre mucho los cuentos de hadas cuando era muy chica. Y esto es como ver que los cuentos de hadas pueden ser contados de una manera superlativa, con todos los efectos, con todo. Es real. Y por supuesto tiene Tim Burton, como siempre, tiene a Johnny Depp ahí, pone a que es como también su actor predilecto. Fetiche, claro. ¿Hay algo de oscuridad? Porque viste, en las películas de Tim Burton existe siempre una cosa de oscuridad muy grande. ¿Y dónde se nota en esta película? Cuando ella va atravesando el tiempo en medio de incendios, solas, cosas, hay momentos oscuros. Pero son tan mágicos al mismo tiempo que uno puede... que no te asusta, en realidad lo que hace es que vos, por lo menos como adulto, te regodees con la belleza de las imágenes, ¿no? Y con esas cosas, esos toques de humor que tiene el gato que dice las cosas que dice, la mariposa que anda revoloteando y anunciando lo que ocurre, los cabritos que tienen esas cosas tan ingenuas para decir, es bello, es bello. A mí por lo menos me gusta, es como poder en medio de tanta cosa triste que a uno le pasa atravesar, digamos, la imaginación, que es una cosa que a uno siempre lo puede hacer sentirse mejor en la vida. Buenísima las dos. Recordemos el título de la segunda. La segunda se llama Alicia a través del espejo. Alicia a través del espejo. Y ahora una para todo público, digamos. No hay que ser alguien que te guste ni los cuentos de hadas ni que te guste el arte. Vos vas a ver una de acción en serio que se llama Mente Implacable. ¿Hay tiros? Hay de todo. Bien. Hay de todo. ¿Qué pasa? Vos empieza la acción en una ciudad europea y entonces vos ves a Ryan Gosling que va haciendo una serie de cosas muy extrañas con un maletín. Vos ves que agentes de la CIA lo están siguiendo en montones de pantallas como las que tenemos acá en el estudio. Mira. Por todos lados. De repente baja al subte, se va y de repente no tiene más el maletín. Pero nos vamos a enterar que hay otra gente que también lo está siguiendo. Bueno, lo que les voy a contar, solamente les voy a contar. Ryan Gosling muere, pero él era un agente de la CIA y ellos tienen que tratar de saber qué había, si logró darle a un técnico muy que podría ser vos logró que tenía los secretos, unos secretos muy importantes ahí, ¿no? La entonces, ¿qué pasa? A un gran técnico, a vos te va a interesar por toda la parte informática, si siempre estás viendo las imágenes ahí, y bueno, ¿y buenísimo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la solución para saber esto de alguien que se murió? Buscan a un médico muy famoso que está haciendo experimentos con las neuronas y hacen un experimento, le implantan a un sociópata que no puede, que está recluido porque no lo puede sostener nadie, que es Kevin Costner, le implantan, este médico famoso que es nada menos que Tommy Lee Jones, le implantan las neuronas antes de que se acabe el tiempo, las neuronas de este sujeto para ver si él recuerda todo lo que tenía el otro en la cabeza. Al principio no da ningún resultado, lo echan, lo dejan abandonado, ¿viste? Así. Hasta que de pronto empieza a reaccionar. Entonces todo el mundo lo persigue, porque lo persigue la CIA para que él cuente y lo persigue también el enemigo para tratar de... Bueno, tiene muchos momentos de humor, tiene además a Gary Goldman, o sea, a Gary Goldman es realmente una de esas, viste, bien, bien, para que uno se entretenga y vaya al cine, se entretenga, sufra, se ría. Un elenco increíble, aparte. El elenco no te digo, todas las figuras posibles están ahí. Y realmente vale, incluso Jordi Mollà, que es un que hace de malvado muchísimas películas americanas y que acá es el malo de la historia, ¿no? O sea, te digo que es muy entretenida, tremendamente entretenida. No va a pasar a la historia del cine, pero es una película entretenida que uno la puede pasar bien. Muchas gracias, Nora. Nora Lafone, exclusiva de Caballero Nocturno. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Con Telecentro, tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta las términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Lidia Borda y Dolores Solá los jueves 2, 9 y 16 de junio. Estoy mirando, en vivo, Lidia Borda y Dolores Solá juntas presentando su espectáculo Bruto Corazón a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Pensar que puse Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Un cohete en el pantalón, vos si estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos si estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Como un perro. Roberto Caballero, para decirle que habemos gente que esperamos el paro de la CTA, aunque no pertenecemos a tal, la vamos a apoyar. Me parece que es una cuestión de palabra y que esta jugada lamentable a la cual estamos acostumbrados, estos sindicalistas como Moyano y compañía, que es una vergüenza. Espero que la gente no apoye esa miserable opción de ir a regalar un día un plato de comida. Tan lamentable que es de la misma orden, en la misma línea que los macristas. Espero que queden solos comiendo en las plazas. Hola, Juan de Jujuy. Tenemos que saber una vez por todas que Moyano ya dejó de ser un obrero. Moyano es un empresario socio de Macri. Eso es otra cosa, ¿eh? Es el bandor de los 60. Y mi solidaridad con el gato. Fuerza, gato. Todos estamos con vos. Hola, buenas noches. Yo soy de San Luis. Les quiero comentar de que hace meses que soy oyente y los veo por tanto de la radio como de la televisión y me siento pero muy feliz. Estoy viendo el programa de Caballero Nocturno y veo toda la programación de Del Plata, escucho toda la programación de Del Plata, me encanta y es nuestra radio aliada. Quisiera saber más a fondo que Caballero nos explique qué pasa con los sindicalistas, que nos explique así qué está pasando, porque los tipos están mudos. Cuando a Cristina nos hacían un paro cada 2 o 3 días, nos hacían un paro. Muy buenas noches, señor Caballero. Por Congreso vi unos folletos que dice inauguración edificio municipal Cristina Fernández de Kirchner 28 de mayo, 16 horas, San Martín, esquina Croato, Avellaneda, una obra por semana. ¿Usted sabe de qué trata esto? ¿Qué es esto? Muchas gracias, ¿eh? Le habla Mercedes de Palermo. Buenas noches. Hermosa versión del tema, ¿eh? Sí, realmente. Bárbaro, impresionante. Gracias por los llamados. A ver, sobre la última pregunta, entiendo que esto es en Avellaneda, en el municipio de Avellaneda. Entiendo también que es un edificio público. Te vamos a dar una precisión mañana seguramente cuando recabemos un poquito más de datos. Y en relación al oyente que pregunta qué es lo que está pasando con los sindicalistas, bueno, mañana podemos dedicar el editorial, si les parece, a lo que ha sucedido. Yo tengo mi versión, por supuesto, de lo que está pasando, y esto tiene que ver también con una cuestión de degeneración, ¿sí?, de lo que ha sido históricamente el liderazgo sindical en la Argentina, que es verdad, el año pasado querían hacer paros, y de hecho hicieron paros por ganancias, lo cual puede ser más o menos justo, depende de cómo uno se pare frente a eso, y este año no quieren hacer paros por despidos. No, es sintomático el asunto, pero mañana si quieren lo comentamos, porque tampoco quiero decirlo, transitar los lugares comunes alrededor de lo que habitualmente se dice sobre el mundo sindical, pero mañana nos despachamos. Ahora lo tengo al gran Gustavo Lema, sí, nuestro operador transmedia, especialista en tecnología, muy buena persona también. Gracias, caballero, con esta presentación le tengo que decir muchas gracias y terminamos acá con la columna. La agradezco entonces. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias por todo. Beso en cámara. Sí, sí, un beso en cámara. A los oyentes y televidentes, estamos endrogados con la... ¿Qué? Es maravilloso. Aroma que sale de la... Es maravilloso lo que tenemos aquí. Con la comida, es increíble. Comida. En este momento nuestro camarógrafo, también por el aroma y todo, se le cae todo. Es maravilloso. Miren qué linda la imagen que aparece ahí. Esto es lo que comió toda la gente. ¿Qué nació para esto, Lema? Esto es maravilloso. Para poner cosas en cámara. A mediodía. La colonización... Al mediodía haciendo recetas. La colonización empieza por el estómago. Sí, claro, claro que sí. Una genia. Bien, vamos con algunas cuestiones de tecnología. Primero, una noticia corta, chiquita, y como para que alguna gente que del otro lado está escuchando, me parece que es un dato interesante. Todos los celulares que tienen Android como sistema operativo, que es la gran mayoría de los celulares que hay en la República Argentina, por ejemplo, los celulares de acá de la mesa, creo que casi todos los de ustedes, por lo menos el de Roberto, el de Nora y el de Pablo, que son con Android, hay un sistemita, en realidad, un programita que está por detrás de todo el sistema operativo que se llama síntesis de voz. ¿De qué se trata este programita? Es un programita que lo que hace, te da la posibilidad de leerte algunas cosas que aparecen en la pantalla. Bueno, este programita lo creó Google, está dentro del sistema operativo. Ustedes dirán, ¿para qué sirve? ¿Tiene utilidad? Bueno, ¿qué es lo que va a ser la nueva actualización que ya salió al día de hoy? Uno puede marcar cualquier texto que está en la pantalla y automáticamente, si uno deja apretado durante unos segundos la pantalla y el texto, automáticamente te aparece la opción síntesis de Google. Cuando uno marca esa opción, te lee todo lo que tenés en la pantalla. Esto que parece una pavada, por ejemplo, si uno está manejando y quiere que le lea las noticias que figuran en una página de internet. ¿Quién te lee? Una voz sintética. Caballero. Hola, Roberto, una gallega. Caballero. Una gallega. No, es gallega necesariamente. Hay una versión latinoamericana. Te reproduce el texto en la voz de una locutora electrónica. ¿Y una locutora o un locutor? ¿Y usted qué creía que pasaba? Que un enano adentro de... No. Desde ahí. Estoy tratando de clarificar alrededor de lo que está pasando. Sí, está muy bien, entonces... ¿Viste como los vendedores de lo colectivo, viste? No, señor. Vos decís no tengo nada con Google. Va manejando. ¿Y cuál es el problema con los vendedores de colectivo? Claro, maravilloso. Que son grandes vendedores, ¿no? Sí, vamos a decir. Y que a veces sobreofertar es parte de la venta. Está a mi lado, Caruso. Hay que tener cuidado, ¿vale? Caruso. Defensor de pobres y ausentes. Se está corriendo hacia la ventana de a poco, Caruso, en este momento. Escúchame, esto. Yo voy en el auto. Aprieto. Sí, la pantalla en un texto. Marca, deja apretado dos segunditos, le van a aparecer una serie de opciones. Y me lee el celular. Y entonces ahí se aprieta síntesis de voz o síntesis de voz según la versión, le va a leer lo que dice en el celular. Ahí la gente de 360 TV está marcando, está poniendo un video fabuloso porque está enseñando con la versión anterior qué era lo que se podía hacer. Ay, Caruso te va a chequear al aire, a ver si te va a encargar un chequeo de Caruso al aire. No debe haber actualizado Caruso el sistema operativo, por eso es bastante probable. Por eso es que no lo digo en serio. Pero qué te lee, por ejemplo, si tenés algo agendado o si te mandaron un mensaje de WhatsApp. No, lo que tenés en la pantalla, lo que estás visualizando. Eso es el GPS. Lo que tiene la pantalla, usted tiene la pantalla, por ejemplo, ¿Usted tiene la... ¿Le está leyendo, Caruso? No. ¿Le está le... ¿Algo le está leyendo? No, estoy a la derecha. ¿Alguien se está escuchando algo? Gira a la derecha. Ahí está, se está escuchando parte. A ver, por ejemplo, en este momento Caruso está apretando en la pantalla, a ver qué es lo que suena, Caruso. Gira a la derecha. Siempre le dice lo mismo, Caruso. Esto es algo político que le está diciendo la pantalla de Caruso. A ver, apretá de vuelta, Caruso. Gira a la izquierda. Ahí está. Ahí está, está mejor. A ver, hagamos una última prueba para terminar de elucidar si funciona el celular de Caruso, por favor. A ver, probemos. Ahí está. A las 11 llegará a su destino. No, me parece que lo que no anda es tu teléfono. Tengo miedo, tengo miedo que aparezca algo. Esto es maravilloso, esto es una revolución. Es muy cómodo, en serio, porque lo que permite es que, por ejemplo, puede estar haciendo cualquier otra cosa y utilizando el celular para que te lea las noticias, para que te lea las notificaciones que uno tiene, por ejemplo, un correo electrónico. Y esto se suma que si uno le habla al celular, el celular puede transcribir a texto lo que uno está diciendo. Esto que parece medio ciencia ficción, al día de hoy, dentro de poco tiempo, mucha gente seguramente va a utilizar con la voz los celulares, algo que ya se puede hacer, pero que poca gente lo experimenta, digo. Hay un sistema operativo dentro de la gente que tiene iOS, o sea, el sistema operativo de Apple, uno puede hablarle a Siri, que es la persona, en realidad es el humanoide que hay detrás del celular, y uno le puede pedir cosas, por ejemplo, mañana cómo va a estar el día, y entonces te responde, mañana va a estar nublado, va a haber una máxima de tanto y una mínima de tanto. ¿Quién es Siri? Siri, es como si fuese, mire, vamos a una gallega, es claro, Siri? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quién es Roberto Caballero? Y le estoy preguntando en estos momentos en vivo. No le preguntas, ¿sí? Ahí me lo transforma a texto. Es muy peligroso lo que acaba de decir el señor. Y entonces ahí me dice, y automáticamente me dice, ¿quiere llamarlo a Gerardo? Bueno, confundió su nombre. Pero bueno, confundió su nombre. ¿Quién es Gerardo en tu vida? No tengo idea, pero Gerardo Sofovich. No estaría siendo posible en estos casos. No, pero acá tenemos entonces la posibilidad. Con el celular. ¿Qué con Sofovich? ¿Qué cosa? No sé, se confundió el celular, caballero. Usted no me puede ser responsable por lo que haga Siri en mi celular. Usted se dará cuenta que, bueno, ahí es otra cosa. Bueno, que está... no sé si acá hay, pero en Estados Unidos vos podés ordenarle al televisor, que vos le decís, en lugar de tener un selector de canales, vos le decís canal tanto y lo ponen. Bueno, todo esto que dice Nora posiblemente está conectado con lo próximo de lo que vamos a hablar, si le parece, Roberto, que tiene que ver con el tema de la privacidad en Internet y la privacidad en general también con el uso del celular. Uno dice rápidamente no hay, y en general hubo una campaña muy importante con respecto al tema de los datos, que por ejemplo dicen, bueno, WhatsApp tiene que estar cifrado, tiene que haber una cantidad de cosas que tienen que estar cifradas, o sea, que los contenidos que uno envía tienen que estar cifrados. ¿Qué cifrados? Que una persona que está en el medio no puede interceptar y obtener esos datos. Todo mentiras. Bueno, ¿por qué es todo mentira? Vamos, si te parece, vamos a hablar. Yo sé que nos tenemos que despedir de la tele, pero si te parece, podemos comentar un poco en la radio que seguimos aquí en Del Plata de qué se trata esto de los metadatos. Agradecemos a la gente que nos ha seguido por 360 hasta las 11:30. Con ustedes nos reencontramos mañana a las 9. Nos pueden seguir escuchando por AM1030 del Plata o por cualquiera de las FM que forman la amplia, enorme de red nacional y federal, de radios que acompañan a Del Plata en todo el territorio nacional. Chau. ¿Te parece entonces que sigamos? A ver, el tema es el siguiente. Cuando uno piensa, le dicen, bueno, bájate la última versión de WhatsApp porque te codifica los datos y de esa manera evitas que alguien te intercepte lo que estás enviando por ahí. En vez de utilizar, para mandar los datos a través de Facebook, mejor hacerlo a través de un lugar más seguro. Entonces, la gente incorpora una cantidad de cuidados para que sus datos no puedan ser obtenidos por las agencias internacionales. ¿Cómo nos enteramos que la NSA obtenía los datos de millones de personas a lo largo del mundo? A través de las confesiones que hizo Edward Snowden y también lo que dijo Julian Assange, con quien estuvo reunido Parrilli el lunes pasado. Entonces nos enteramos de que los datos podían ser conocidos por las agencias internacionales, pero me parece que no se terminó de entender en el lenguaje de la calle qué datos realmente leían las agencias internacionales. O sea, ¿qué era? ¿Guardaban todos los correos electrónicos de Roberto Caballero? ¿Todos los correos electrónicos de Nora? No me meta más también en el medio, yo no quiero Bueno, nada. No guardaban todos esos datos. ¿Por qué? Porque si tuviesen que guardar estas agencias internacionales los correos electrónicos de toda la gente que vive en el planeta, es tanta la masa de datos que sería imposible de procesar. Los relacionaban con palabras. Bien, con una cosa todavía más sencilla. Y ahí vamos a hablar de los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son datos que no tienen que ver con el contenido de las cosas que se transfieren a través de Internet o en el celular. Hallamos un ejemplo muy concreto. Yo ahora, por ejemplo, lo llamo a Pablo Caruso por teléfono. Lo llamo a Pablo Caruso por teléfono. Entonces marco el teléfono de Pablo. Pero no tiene crédito. Lo llamo. Bueno, no necesita crédito para que lo llame yo. Lo llamo a Pablo y hablo con él unos 20 minutos. Pablo y yo nos encontramos en diferentes lugares, supongamos. Él, por ejemplo, se encuentra en su casa y yo me encuentro acá. ¿Para qué me va a llamar, señor, si no? Bueno, ¿qué hace la NSA? No necesariamente va a tener el dato de qué hablamos con Pablo Caruso, pero ¿qué datos sí va a tener la NSA? Bueno, ¿cuándo se inició la llamada? ¿A qué teléfono se inició? ¿Y dónde estamos ubicados cada uno de nosotros? La georreferencia. La georreferencia, geolocalización, cuánto duró la llamada y quién habló con quién. Bueno, con esos datos, hubo un estudio en Estados Unidos ahora muy interesante que salió hace unos pocos días. No son datos, son metadatos. Metadatos. Bueno, con esos metadatos se puede saber muchísimos datos de la persona. ¿A qué religión pertenece? ¿Si tuvo problemas de salud? ¿En qué lugares estuvo y a qué lugares fue? ¿Qué amigos tiene? ¿Con qué persona se comunica? Y con solo esos datos, que parecen muy poquititos datos, uno puede saber... Hace un perfil perfecto de la persona. Uno sabe que estuvo en Radio del Plata de tal hora, que después se fue a su casa, que utilizó el celular para enviar mails y para hacer una comunicación telefónica, que escuchó el contestador a tal hora. Bueno, un espía informático. Bueno, esto es lo que están haciendo las agencias internacionales y es la preocupación que tiene y lo que viene denunciando Snowden, pero en general quedó enmarcado en qué, que bueno, te leen los correos electrónicos, que te escuchan las llamadas, bueno, sin necesidad de leer los correos electrónicos, sin necesidad de escuchar las llamadas, pueden saber muchísimos datos sobre nosotros. Eso aparece en la última temporada de House of Cards. Bueno, claramente, porque es el tema de debate al día de hoy, porque se intenta bloquear que esto lo puedan hacer las agencias de todos los países del mundo, porque hay más. Cuando yo saco una fotografía acá en Radio del Plata, mi celular se encarga de etiquetar con longitud y latitud de la fotografía para saber exactamente dónde la saqué, a tal punto que varios delitos de robo de celulares se han resuelto gracias a que los ladrones posteriormente sacaron una foto, le cambiaban todo el celular, pero sabiendo con la foto podían saber dónde había sido sacada y desde qué celular había sido sacada, porque los celulares sabemos todos que tienen un número de identificación que es único para cada uno de los celulares. Por lo tanto, digo, es un tema de discusión al día de hoy, el tema de los metadatos. Metadatos es una palabra que la van a seguir escuchando, que va a seguir dando vueltas, que tiene mucho que ver con lo que hacen las agencias de seguridad a nivel internacional, que tiene mucho que ver con la privacidad de cada uno de nosotros, que en general se vende a través de los medios como la panacea porque nos permite resolver delitos, pero no van atrás de eso, sino que van atrás de otras cosas. Por eso mismo hay un montón de servicios que son gratuitos al día de hoy. Facebook no es gratuito de casualidad, Google no es gratuito de casualidad, digo, WhatsApp no es gratuito de casualidad, porque obtienen metadatos, y esos metadatos no solamente sirven para espiarnos, sino también porque valen mucha plata. Porque... Bueno, ¿para qué se sirve esos datos si se paga? Claro, digo, para saber qué te pueden vender, claro, y a qué vas a votar. Perfil de consumidor. ¿Por qué piensan, a ver, cada uno de los que tienen celular Android, por qué piensan que el sistema operativo es gratuito en esos celulares? Bueno, no es gratuito. Google, que paga otro. Y no, porque ni siquiera. Google se lo da gratuito a cada una de las empresas. Cuando Samsung contrata, dice, yo quiero tu sistema operativo, bueno, Google se lo da gratuitamente. Le dice, no me pagues nada por el sistema operativo. Pero bueno, no es gratuito. ¿Qué hace Google atrás de eso? Obtiene muchos metadatos de la utilización de cada uno de los usuarios. Y con esos metadatos, en el caso de Google, se supone que no hace espionaje. ¿Qué es lo que se supone que hace? Bueno, después... vende a otro el resultante de eso. Bueno, el perfil en la Argentina. La gente entre 20 y 35 años consume tal cosa. Es más, te diría, es mucho más allá de eso, Nora. Es la Nora tesa. Lafón. No, tu dato es buenísimo, pero te agrego más todavía. Fue mucho Nora más Lafón, que eso. Nora Lafón, todas las noches le gusta buscar contenido por internet de tal característica, busca sobre películas, y entonces la publicidad que va a poner arriba cuando vos hagas una búsqueda va a ser exactamente de lo que empieces a necesitar, entre comillas gigante, lo que empieza a necesitar Google venderte, o los que contratan a Google para poner publicidad, o Durán Barba, o Durán Barba, los que sean, digo, y la verdad es un caso muy concreto de uso de metadatos. Entonces, digo, a tener cuidado, y sobre todo cuando nos enteramos, por ejemplo, que en la República Argentina se dio marcha atrás con la lógica de que, por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia, en realidad Argentina con su nuevo nombre tenga que dar a conocer en qué utiliza el dinero, digo. Atrás de esas cosas, en general, está la búsqueda, digo, todas las agencias están atrás de la búsqueda de metadatos. Entonces, digo, cuanto más turbio, cuanto más oscuro sea cómo se utilizan los fondos de las agencias de todos los países, más complicada es la situación. Ténganlo en cuenta, metadatos es la palabra para tener en cuenta. Hoy no sé si les puedo dar un consejo, porque todos estamos con la posibilidad de que nuestros metadatos sean retomados, recogidos por estas grandes empresas, pero por lo menos hay que tenerlo en cuenta y saber que existe. Una extraña versión pesimista de Gustavo Lema, nuestro operador Transmedia. En momentos de incertidumbre hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats. Compañero Delia Daido, ¿podrían repetir qué días está el unipersonal del Peroncho en la calle Bartolomé Mitre? Días y horarios, por favor. Muchas gracias. Todas las noches, lamentablemente solo de lunes a viernes, los trato de escuchar, algunas cumplo, otras no. Gabriel de Los Modales, Jujuy, Yala. Muy bueno el programa, Roberto, caballero y equipo. Es verdad, Jujuy ha recibido 1.260 millones de dólares. Entonces acá vivimos en un clima de dictadura judicial, política y policial, en un lugar donde todavía el cimbronazo del ajuste no ha llegado. Un abrazo, chao. Sí, hola, para el caballero nocturno. De acá de San Juan le llamo. Un argentino muy preocupado por lo que está pasando, que nadie hace nada. Por favor, nos movilizamos, hagamos algo. Esto ya no da más. De San Juan, un saludo grande. Para el programa de Caballero, en relación a la película que habla de salvar las obras de arte de Francia, me hicieron recordar a una película llamada El Tren, con Burl Lancaster, Jean Moreau y una serie de actores más, hasta trabajaba Michel Simon. Era una maravilla, en el tren se llevaban las obras de arte por vías cambiadas para que nunca llegaran a Alemania. Una película extraordinaria. Un tema muy parecido, ¿verdad? Ángela de Quilmes. Mensaje para Roberto Caballero. Estamos nosotros aguantando a un Moyano que dice, critica a un periodista que está defendiendo a la gente que tiene que cuidar su trabajo. No tiene vergüenza, Moyano debió haber hecho el paro automáticamente y no criticar a un periodista que está indicando lo que la gente quiere que diga. Él es un mercenario, debería irse de la CGT, no representa a nadie, solo a la mafia que lo rodea. Soy Jorge Alarcón de Lanús, buenas noches. Caballero, buenas noches. Moyano es suyo, vengo con el tema de la basura acá en Capital. Pasan los barrenderos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Está continuamente pasando los barrenderos. Tiene un gremio que tiene un montón de afiliados, que entra un montón de dinero. ¿Cómo no va a ser socio de él? ¿Qué va a hacer un paro? Que este no hace paro nada. Gracias. Muchas gracias por tu llamado. Si hay dos preguntitas, una sobre el espectáculo Peroncho. Va el próximo sábado y el próximo domingo. Este sábado y este domingo, sí. A las 8 de la noche en el bar que está ubicado en Bartolomé Mitre 1699, es decir, Bartolomé Mitre esquina Rodríguez Peña. Muy bien, y recuerden, aquellos 60 primeros que lleguen y digan esto lo escuchamos en el programa de Caballero Nocturno, van a recibir un DVD de regalo que generosamente Manuel Rodríguez se lo va a entregar para que, bueno, se lleven el espectáculo a su casa. Y la señora que decía que hubo una película de protagonizada por Jean Moreau y Burt Lancaster, es cierto, es, no es un tema parecido, es el mismo tema. Mirá. Porque realmente el robo de las obras de arte de Francia, cuando los nazis ocuparon París, realmente del Louvre, realmente fue tema de varias películas que se hicieron en Hollywood. Lo que pasa es que esta muestra desde otro ángulo, desde otro lugar, lo que pasó. Mira. Pero ha sido un tema para los guionistas de todas partes del mundo muy interesante, porque evidentemente el Louvre es para todo el mundo el gran museo. Les digo mi opinión personal, no es el gran museo. Es un museo muy descuidado, que a veces uno tiene la desgracia de pasar y ver que hay una ventana abierta y el sol entra y toca las obras de arte. Muchísimas veces las salas están cerradas, uno está por una vez, va al Louvre, que se va, y sala cerrada, y muchísimas veces están de huelga alguna parte de los empleados, y entonces uno no lo puede ver. Se han robado obras de Louvre, inclusive, porque tenían algunos problemas inclusive de seguridad. El problema de seguridad es lamentable, sobre todo porque aún tanto en los tiempos de los gobiernos socialistas, en los países socialistas los museos han sido impecablemente cuidados, así como en Alemania, porque los museos tienen que tener una temperatura estable para conservar las obras de arte, y esto lamentablemente en el Louvre no pasa. Muy bien, Diego Colombres, dígame. Detalles sobre el anuncio que va a hacer el presidente mañana en relación al blanqueo y el pago a jubilados. Está previsto que sea alrededor de las 5 de la tarde el anuncio. El gobierno lo va a plantear como un blanqueo a nivel impositivo, aduanero y laboral. El impositivo, algo hablamos hace un rato con Carlos Heller, va a tener que ver con la regularización de capitales. El registro de dinero que va a venir vía títulos públicos no podrá venderse por un año y va a ser destinado para obras de infraestructura. Obviamente deberán pagar un porcentaje en conceptos de impuestos. Va a haber un blanqueo de tipo aduanero. Esto es para blanquear la situación de empresas que han incumplido en relación a las restricciones de importaciones, y un pequeño blanqueo laboral para pymes con menos de 5 empresas en negro. El anuncio social, por eso Macri le pidió a sus colaboradores que hoy trabajaran contrarreloj, para que esto suene a una suerte de paquete integral, va a tener con lo que hablábamos antes del pago a los jubilados. Esto tiene, ya dijimos, la trampa que va a implicar la venta de acciones del Estado en empresas privadas, en las cuales el Estado accedió a partir de la estatización de los fondos de jubilación privada. Se prevén que son 300.000 los juicios que se están en litigio y que se pagarían con este remate de dineros públicos, y se ofrecería, todo esto en potencial porque es un paper que todavía se está definiendo, unas 700.000 potenciales juicios que están en esta línea, que era lo que decía Heller, en un acuerdo. O sea, lo que se va a ofrecer es pagar un porcentaje de lo que correspondería del litigio judicial en 2 o 3 cuotas. Esta es más o menos la idea. El gobierno le quiere dar un gran impulso a este paquete. La semana que viene mismo va a ingresar en el Congreso y va a comenzar su discusión en las distintas cámaras. No está previsto por dónde va a ingresar. Y por último, y para agregarte que para darle prioridad al debate parlamentario de este paquete, se va a dejar de lado los anuncios que se hicieron de PYME y de empleo joven. Sí, así como lo escuchás. Increíble, increíble. Don Pablo Caruso. Preguntaba una oyente respecto a lo que iba a ocurrir el próximo sábado en Avellaneda. Bueno, se va a inaugurar el edificio Cristina Fernández de Kirchner. Será la primera dependencia municipal con el nombre del exmandataria en Avellaneda. Está a 100 metros de otra dependencia que lleva el nombre de Néstor Kirchner. La ubicación es San Martín 1351. Hay distintas salas vinculadas, por ejemplo, al derecho al juego, el derecho a la identidad. Todo respecto de exposiciones, conferencias, bueno, y demás. Hasta acá, lo que se sabe es que tanto Cristina Fernández de Kirchner como varios diputados y funcionarios kirchneristas fueron invitados al acto de inauguración, 4 de la tarde del próximo sábado, pero todavía no estaban confirmados. Mañana, va a ser una de las historias del día, mañana a las 12 del mediodía, conferencia de prensa de las dos CTA. Lo que van a anunciar es una marcha y paro el 2 de junio a Plaza de Mayo. ¿Te acordás que les comentamos nosotros que originalmente la movilización al Monumento al Trabajo fue negociada con el gobierno? Que hubo un intento de negociación con el gobierno, querían que esa movilización se hiciera, la de que reunió 300.000 trabajadores, en un ámbito cerrado. Quería originalmente algún sector como la CTA ir a Plaza de Mayo, finalmente no fue en un ámbito cerrado, no fue en un estadio, pero fue en el Monumento al Trabajo, no en Plaza de Mayo, por lo que de simbólico tiene el tema. Hasta aquí llegó la espera, digamos, ¿no?, de la CTA, que querían jugar efectivamente la unidad en la acción respecto de la CGT, que ya hoy anunciaron que no van a ir al paro. Esto lo hemos conversado bastante. Yo te digo, para mí, respecto de lo que implica un frente ciudadano, que es lo que Cristina Fernández de Kirchner anunció, hasta aquí en las calles esto va a ser lo más parecido, porque convocan las dos CTA, pero va a confluir la multisectorial, que reúne espacios políticos, universidades, clubes, bueno, distintos sectores de la sociedad civil que efectivamente se van a plegar a esta convocatoria para el 2 de junio, incluso gremios de la CGT. Gremios de la CGT que no están de acuerdo con no marchar al paro. SADOP, gráficos, bancarios, FOETRA, publicidad, el SUTER, alguno decía, ¿por qué no? Les van a ofrecer efectivamente un lugar en el escenario, no lo van a aceptar, pero van a movilizarse. Algunos me recordaban hoy algunos pormenores de aquella movilización del 29 de abril, unidos en la acción los gremios. Originalmente la CGT quería llevar el tema de impuesto a la ganancia. De hecho, fue lo que llevaron al Congreso. Pero luego, en los tironeos, en las negociaciones, aparecieron la CTA y dijeron, pará, acá hay que ir a reclamar por los laburos, claro, no por el impuesto a la ganancia. Originalmente había una frase como nombre de la convocatoria que era, o al país lo salvamos todos o no lo salva nadie, que conjugaba mucho con la idea de herencia recibida, con bomba a punto de detonar. La CTA, las dos CTA presionaron y finalmente terminó aquella frase de unidos se hace la fuerza, o con la unión se hace la fuerza. Es decir, esto evidentemente no es una novedad. La no convocatoria del paro de la CGT no es una sorpresa para las dos CTA, pero que sin embargo apostaban a la unidad en la acción. Finalmente vinieron las definiciones. Mañana a 12 del mediodía se anuncia esto, que va a ser, me imagino, realmente muy, pero muy importante el próximo 2 de junio. Gracias, Pablo. Tanda. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Esta semana en Revista Barcelona, el juicio contra Barcelona puso las cosas en su lugar. Con las defensoras de genocidas y del robo de bebés, no se jode. Además, ¿quién es la misteriosa persona no pública que fue candidata a diputada, militante contra los juicios por delitos de lesa humanidad y chica de tapa de todos los diarios? ¿Y quién es el oscuro ministro de Justicia que la recibió en secreto pocos días antes del fallo que condenó a esta revista? Todo esto y mucho más en Revista Barcelona de esta semana. Revista Barcelona, un exceso de sarcasmo para los problemas de los argentinos. Consíguela en kioscos o en revistabarcelona.com.ar. Soy Ignacio Copani y te quiero invitar a conocer mis temas nuevos y recordar los viejos que parecen hechos esta semana. Todos los viernes a las 21:30 en el Teatro La Máscara, Piedras 736. Reservas al 4307-0566 o en copani.com.ar. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Hola, me llamo José Luis y soy un nuevo oyente. Un beso para todos y siga adelante la radio. Hola, me la pasé cambiando de dial hasta que ayer los descubrí y ya los adopté y ya tengo un radio para escuchar como la gente. Gracias. Seguimos creciendo. Soy nuevo oyente y bañarlo a todos los conceptos. Un abrazo. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Lunes de mayo y junio, 8 de la noche. Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. Por más abrazos, por más encuentros. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 43-42-16-22. ¡Y olé! Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Sí, habla Laura de Ituzaingó. Es tremendo, tremendo lo que ha pasado con estos sindicalistas. Si bien fue lo esperado de parte de ellos, es tremenda la forma que tienen de contestar, la prepotencia con que le hablan a la gente, que dentro de todo es la que lo sostiene en su lugar. Esta gente no tiene más gollete, yo no entiendo más nada. Omar Plaini, da vergüenza ajena la explicación que dio a hacer ollas populares como protesta. Roberto, le quiero hablar sobre el sistema que están diciendo en este momento. Es un sistema más para personas no videntes. Ya tenemos el TAI y el móvil Speed, y ahora existe directamente en todos los celulares esto. Está hecho para nosotros. Chao, gracias. Ricardo. Gracias por los mensajes, ¿eh? Muchísimas gracias, porque gracias hasta tan tarde con nosotros. No se vayan, ¿eh? Porque ya empieza el maestro Alejandro Dolina en un ratito nomás. Y en relación a lo que dice a la gente ciega o no vidente, sí, la verdad que hay varios sistemas. Hay mucha gente ciega que tiene celulares Nokia, que el otro día nos consultaban. Es un Nokia en una versión de hace algunos años, y la verdad es que está complicada la actualización de ese sistema operativo, que también les lee todo lo que aparece en la pantalla. De esa manera pueden tener acceso al uso del celular con un poco más de comodidad. Bueno, lo concreto es que es verdad que los celulares un poco más nuevos, los que tienen Android, ya tienen esta cosa casi por defecto, de fábrica, vienen con esta novedad, esta posibilidad, que ya estaba hace un tiempo, pero que se está facilitando, la posibilidad que te lea todo lo que está en la pantalla. Tanto para gente de ciega como para cualquier otro usuario, me parece que es una cosa interesante que está funcionando, y era una de las preguntas del consultorio tecnológico del jueves pasado. Así que bárbaro el oyente que se comunicó con la radio. Sí, Lema, vos hablaste del teléfono, el celular y no sé qué, y el mío explotó, no anda más. Sí, sí, yo no sé qué pasó, no enciende más el suyo, ¿eh? Juro que no tengo nada que ver con esto, estamos tratando de habilitar el celular. Es más, lo tenía en la mano en el momento que se apagó, pero no tengo nada que ver con eso, ¿eh? Eso es una versión rara de Hamlet, ¿viste? Que le hablas así al teléfono, ¿no? Sí, una cosa muy rara, el amigo Lema, nuestro operador transmedia, ¿eh? existe el operador Transmedia, ¿eh? Creo que lo más parecido a un operador Transmedia en Argentina es el señor Gustavo Lemos. Caballero descubrió al operador Transmedia o en la Bienal de Radio de México el año pasado, no, pero anteaño. El anteaño. Sí. ¿El anteaño ya? No, el año pasado. Justo estábamos allá y ocurrió lo de Ayotzinapa. Así que un año. Sí, no, claro. No. Ahí mismo, y bueno, la lógica esta del operador. ¿Sí no participamos nosotros desde la Bienal de este año? ¿Radio de Plata manda algo? No tengo idea. ¿Cazón? ¿Cazón? ¿Qué dices? Como que está grabando los CDs y no llegó a enviarlos. No, sí, que tenemos que llegar. Creo que está en octubre. El tipo se está mudando. Hagamos un programa especial de algo. El teatro. Ahí tenés que presentar para ganar. Claro. Para ganar tenés que presentar. Y mandemos uno de los informes estos. Un informe exclusivo. Informes que armamos para el registro de medios. Si quieren, arma uno. ¿Cuándo tenemos que empezar? Cazón, avisa. ¿Esto está saliendo al aire, chicos? Sí, estamos al aire todavía. ¿Está Dolina? ¿Ya arrancó ya el programa de Dolina? Es una conversación de café. Un brainstorming de locos. Sí. Bien. Bueno, está bien, pero ¿y cuándo quiere que lo charlemos? No, está muy bien, está muy bien. Solo nos vemos al aire, Lema. En producción, claro, ¿verdad? Bueno, no te veo en otro lado más que al aire. No, nos juntamos el sábado y pasamos una linda velada. Sí, no, con no. todo el grupo. Sí, sí estaba muy rico, todo ahí en la casa de Pablo. Sí. Muy sí, bien. Qué grande, Pablo. Qué lindo lugar, ¿eh? Qué precioso lugar. No vamos a decir, es un secreto. No, pero es hermoso. Esa entrada que parecía una entrada de carruajes antiguos con todas esas enredaderas, esas flores. Y el asado, ¿no? No se olviden. Pero se puede decir, es un centro cultural. Sí, Boedo y más allá. Y cuando salimos del lugar. Es un centro cultural. ¿En serio? Sí, claro. Es un centro cultural. La casa de mi abuela, de hecho, ese pasillo que se refiere en hora es el pasaje de la cuña. Que es tu abuela. Y uno camina por ahí, todavía le escucha a la abuela decir, las plantas. Claro, no me rompa los marbones. Esa queda en la calle Salcedo 1640. Salcedo al 3900. 3900. Sí, hay una cantidad de actividades ahí que se realizan, de posibilidades. Déjeme decir que hoy en la operación técnica estuvieron Dante Maglioiro, Fabián Panice, Claudio Sterin, en la producción periodística Sebastián Cazón y Hernán Calisti. Sin ellos sería imposible que nosotros estemos al aire. Así que muchas gracias. Y prácticamente estamos sobre el final del programa, ¿sí? No sé si usted quería decir algo cortito. A mí me llamó la atención, estamos cerrando la semana, estaba pensando en las apariciones públicas de Durán Barba. Arrancó antes de lo de Mirta, ¿no? Ya había tenido un par de apariciones antes. Anterior. Después va lo de Mirta con todo lo que ocurrió efectivamente. Lo vimos dos veces aquí, por los monitores que tenemos, en dos programas de TN. Ahora está en Conversaciones de la Nación. Qué bien se lleva la marca Durán Barba, ¿no? No, me parece interesante con respecto a la reflexión de Roberto el otro día, ¿no? Digo, el cúmulo de toda la maldad o de las cosas negativas ponerlo en una persona. Me parece interesante porque por eso confirmar. Se lleva la marca. Se lleva la marca. Muy bien. Es interesante. Pero al mismo tiempo me parece que tiene mucho que ver esto de Durán Barba con esta cosa que no sé si ustedes leyeron la columna de Foster en página 12 de ayer, donde decía que realmente el capitalismo ya no necesita gente muy inteligente ni que generar gente brillante. Por eso no hay ningún opositor.